destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Les damos la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentar a tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tenemos al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí platicando y comadreando con nuestro invitado. Mira, ¿para qué queremos? Catafixiamos a Clarky, lo mandamos a estudiar actuación a Nueva York. No, Clarky está en su tour Maxi Soul 2014 International. Pero ahorita 2014. Está en Nueva York, sí, estudiando, sí, actuación y dicción. Dicción, güey. Sí. Está aprendiendo a hablar como la gente decente. Exactamente. Ay, no es cierto, güey. Pero bueno, ya saben, allá en el Vanishing Point se encuentra nuestro master podcaster, el buen DC. Y en esta ocasión, como ya les habíamos comentado en el último programa que hicimos, no en el de la semana pasada que no hubo, las líneas temporales y el multiverso conspiró contra nosotros. Tenemos invitadazo de lujo que ya nos levantó el castigo después de 2 años por no haber ido a ver Los Pitufos 1 y Los Pitufos 2, güey. Nos dijo, no van a esas funciones, no vuelvo a venir. Pero ha de querer sacar Pitufos 3. Y creo que sí, ¿verdad? Sí, y nos va a decir, y si no la van a ver otros 2 años, güey. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que hay 100 carajos Pitufos. Sí. Ya no. Está programada para el 16. Ahí está. Tenemos aquí al Promotion Manager de Sony Pictures México, al buen Santiago José Blancarte. Tuchito, muchas gracias por acompañarnos. No hay de qué. Ya todo un próximo máster de la chocolatería. Hombre. Porque nos quedamos, ¿te acuerdas cuando nos castigó? Sí. Cuando dijo un día, en dos meses empezaré a estudiar repostería. Pero no se preocupen, como en 4 meses puedo venir al programa otra vez. Y pasaron dos años y un cachito. Exactamente. Y cabe aclarar que en esos dos años y cachito, no recibí ninguna invitación. Te dije, escríbele, pero no me haces caso. No te preocupes, va. ¿No tienes alguien que te sobre, digamos, algún lacayo, subalterno o algo por ahí así que pueda sustituir a nuestro media manager de Quite Loud y Destripando? Literalmente, cuando hablé con Gilberto. Con esta bestia. No, hombre, no te preocupes, mira. Pero ese tarado. Este está más conocido que la identidad de Peter Parker. Sí, caray. Busquen en sus Facebooks, en sus teléfonos, etcétera, etcétera. Si en algún momento en estos 2 años me habían mencionado. Yo sí tengo. Y de hecho, la invitación, obviamente iba a ser la semana pasada que no pudimos. Pero cuando te mandé el mensaje, la semana anterior. No. Yo digo en dos años. Anterior a eso, todavía hay una de un año. Donde, ¿qué onda? Ya levántanos el castigo. ¿Vieron Los Pitufos? No, va de retro, no voy. Aprende, güey. No es cierto. Mira, por lo menos ya tienen temas muy pegajosos en Los Pitufos. Exitazo, ya, ¿no? Ya estás albureando gente, ¿verdad? Ya estás albureando gente. O sea, y eso que no te dije que son azulados. Sí, poesía urbana, banda, poesía urbana. Pero no. Los Pitufos finalmente está basada también en un cómic. Sí, no, totalmente. Por supuesto, Sí. Y curiosamente, no en el de Los Pitufos. No. En el de Guillermín. Cierto. Famosísimo. Sí, Guillermín, ahí aparecen Los Pitufos y después y Peewit, ¿no? Pero de ahí hubo un spin-off que fueron Los Pitufos. Exactamente. Y de ese spin-off se deriva toda la historia de Los Pitufos, que también, como dato cultural, ha sido la franquicia de en los años 80, la mejor franquicia en toda Latinoamérica, especialmente en México. Fueron Los Pitufos. Fue la que vendió mejor merchandising, la que tuvo los mejores reruns en televisión. lo más grande de los 80s en México para niños como franquicia fue Pitufos. Sí, de hecho sí, así tal cual. Y tan grandes son que tienen leyendas urbanas. Todas. Te asesinaban en la noche. Sí, claro. Claro. Llegaban a matar y mataban niñas, se comían niñas y... Y eso que no era Pitufo, ¿no? Y representaban los siete pecados capitales y... No, que de hecho los pitufos están como la mitología está como invertida, ¿no? Bueno, está mal acomodada. Porque se supone que... Te estás albureando solo. No. Los... lo que es Gargamel, o sea, como los judíos, ¿no? Kalel y todo eso. Gargamel es un ángel. No, es donde yo tengo entendido. No, Gargamel, güey, no Kalel. Gargamel, ajá. Y la cigüeña no es así. Bueno, aparte que trae a los niños de París. Ya me lo ocuparon mucho. Puta, no, okay. Pero no, acá no, perdido luego, caché en dos años. Luego lo desarrollo tranquilamente. Ajá. Pero bueno, independientemente de todo, recuerdo que la última vez que tuvimos el gusto de tenerte en programa, ajá, mendigo, fue precisamente cuando nos comentaste cómo le anunciaron a Andrew Garfield que él era el elegido para ser Spider-Man. Sí. Ajá, para Amazing Spider-Man. Sí, ahí échenle números para que vean que sí nos castigó muy gandalla. Échenle números, échenle cuentas. Que curiosamente, digo, a esto seguramente ni has tenido chance, lo que hemos criticado mucho en este programa es que a nuestro gusto, Andrew Garfield es un excelente Peter Parker. Excelente, ¿eh? Emma Stone... Brutal, sí. Brutal, le quedó. Tiene una química. O sea, se nota que son pareja, ¿no? Y este. Sí, actualmente son pareja. Ajá. Sí. De hecho, digo, se nota, se refleja en la pantalla impresionante, ¿no? Que fue lo que platicamos cuando reseñamos a Amazing Spider-Man 2. Efectivamente, ¿no? Ahorita, fíjate, es curioso, Sony, si no lo saben, de cómics o de superhéroes, del género de superhéroes, lo que tiene como gran branding. Personaje, marca, tal cual es Spider-Man, es el personaje que tienen como tal. En pocas palabras, tienen la joya de la corona de Marvel Studios. Es como personaje. Es nuestra franquicia principal de superhéroe. Efectivamente. Uh-huh. Sí, todo lo que quise decir lo resumió. Pero lo que pasa es que él no sabe que tenemos que llenar hora y media o dos horas de programa. Pero sí, bueno, no está calentando motores, Pero ahora. Por ejemplo, resultados. Nosotros a la hora de platicar de Amazing Spider-Man 2, de dar la reseña, le dimos un sólido 8 nosotros a Amazing Spider-Man 2. Yo le di un 8. Yo no. Bueno, él es para mí es un 6.5. No, a mí no me convence todavía Mark Webb, de director de superhéroes. Ojo, ojo. Se me hace un excelente. Y eso nos va a vetar, güey. No, me costó mucho trabajo. Nos va a volver a vetar. No seas tonto. No, espérate. ¿No es productor? No. Ya está fumando, güey. Ya se está poniendo nervioso. No, ya está poniendo rojo. No, yo lo que digo, honestamente, y siempre lo diremos, porque aquí lo que tenemos en Destripando siempre es la confianza de hablar bien y de frente con las personas. A Humberto le hemos dicho. Por eso Ramos es... Tu Wolverine no me gusta. Por eso no tenemos muchos amigos, y por eso no viene. Y tenemos menos amigos. Exactamente. Pero bueno, a mí Mark Webb se me hace un excelente director de chick flicks, que es brutal lo que hace. Hace muy bien todo esto. Y curiosamente se me hizo una revelación haciendo escenas de acción. Mira, ahí lo que tienes que ver son varias cosas. Las películas son como los colores. Ajá. Para gustos hay colores. Por supuesto. Entonces, es correcto que te guste o que no te guste. Que te parezca bueno o que no te parezca bueno. Ahora, hay que ver Mark Webb, igual que una Emma Stone, igual que un Andrew Garfield, en el momento en que toman Spider-Man. Mark Webb, ¿qué tenía de películas? Una sola. Una sola película, 500 días de noche con ella. Con ella, efectivamente. ¿Qué es un chick flick? Okay. ¿Qué tiene Andrew Garfield? Social Network. Tenía Social Network. Social Network. Tiene a Emma Stone. Tiene todavía Emma Stone, el desgraciado. Sí. Ya supérala. Tenía Social Network, tenía el imaginario y mundo del Dr. Parnassus. Que es la última aparición de Heath Ledger. Emma Stone tenía más películas, sí, en cantidad. Uh-huh. Sin embargo, seguía siendo una actriz nueva. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres hacer un reboot de tu franquicia estrella? primer punto, no te vas a agarrar un Martin Scorsese que te va a dar exclusivamente su versión. Uh-huh. Claro. Y que te va a volver gangsters a todos. Sí, por supuesto. En este. Ok, pescas a un nuevo director y lo tratas de explotar. Te compro el que hace muy buenos chick flicks. De hecho es la parte más fuerte de la película. Sin embargo, caes en el cliché de mata un perro y eres mataperros. Estoy de acuerdo. Maldito. Eres un maledito. No, soy Michael Vick. ¿Qué pasa? Realmente no tienes tanto trabajo para decir, realmente su fuerte es chick flicks. No, completamente, pero sí ahora, la parte de dirigir el chick flick. Empiezas a explotar otro lado del director. ¿Por qué? Porque tú, ¿quién era Raimi antes de Spider-Man? Era de culto, uh-huh, nada más por haber tenido este... ¿Quién era Tobey Maguire? Tobey Maguire sí había salido un poquito más. No era Tobey Maguire. Sí, no era Tobey Maguire. Bueno, también hay que tomar en cuenta que una película. Ya había salido con Michael Caine, ¿no? O fue después de Spider-Man. Pero salía como de 10 años, ¿no? En la inglesa, sí. Okay. Sí, era no, muchísimo. Y te puedo traer. No, pero es su papel fuerte, digamos. Pero de la misma forma te puedo traer papeles de Emma Stone, donde ha salido con grandes actores desde antes. Sin embargo, ¿qué es lo que catapulta Emma Stone? Spider-Man. ¿Qué catapulta a Mark Webb? Spider-Man. ¿Qué catapulta a Raimi? Spider-Man. Y finalmente, Spider-Man es el trampolín. Así se cambia la vida. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es tu franquicia. Uh-huh. Y tu franquicia la vas a hacer a tu visión. Ya hemos platicado un poco qué pasó con Raimi. Y un poquitín su salida de las películas de Spider-Man. A ver, refresca la memoria. Refresca la memoria porque esto nos encanta oírlo. Con una versión más liberada de la tensión que tenía hace años, por decirlo. No, la tensión sigue siendo la misma. No, pero es distinta administración. Nada más te voy a decir, Sam Raimi estaba muy seguro, tanto que anunció en prensa que ya tenía el villano, que ya tenía todo, que ya tenía la película. Uh-huh. La 4. ¿Y dónde quedó esa película? Ni siquiera en Rod, ¿no? Ni siquiera... No, pues probablemente en un draft. En su imaginación, probablemente. Yo creo. Sí, y así, ahí siguió. Sí, ahí siguió. Y ahí sigue. Finalmente, ¿quién financia la película? Los de la lana. Así se acabó. Los estudios, ¿no? Sí, punto. El productor... O estudios asociados. Acuérdate que existen casas productoras como es el caso de... Como Legendary. Legendary, exactamente. Que se dedican a financiar. Ajá. Tal cual. Que ya parte caminos con Warner Brothers. Warner Brothers, sí. Punto. Ya no es... No, hay, esa sociedad. Es que inclusive todos estos estudios pequeños, por lo general se casan con un estudio grande. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran mucho las relaciones públicas. Te vas a tener las películas grandes, pero también las chiquitas. Y de repente hay dos que tres deals que se manejan por fuera. Uh-huh. O sea, hablamos de un MGM. MGM tiene casi todo con Fox. Uh-huh. Sin embargo... Nosotros logramos recuperar una gran franquicia como lo fue Bond. Sí. Y discúlpame, pero la recuperamos de una manera... Impresionante. Desde que la tomaron Skyfall. Ustedes, Bond siempre ha sido un top seller. Sí. Pero ahorita está entre las películas más taquilleras de todos los tiempos. No sé qué número ocupa la última que tuvo. La última superó el billón de dólares. Es correcto. ¿Cuántas películas han superado el billón? Me parece que 5, una madre así, no sé. Muy pocos. Y aparte fue un reboot muy Es más, bien Batman y... no lo superó. No, Batman no. Y deja tú el reboot. Tomemos... Ok, le entregan Bond a Sony para dos películas nada más. Skyfall y Quantum of Solace. No. ¿No? No. Casino Royale y Quantum of Solace. Es correcto, es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos a James Bond, lo ponemos güero. Uh-huh. Que causa una polémica impresionante. Pero al final del día era lo más parecido. Pero ha sido... Es lo bueno. No, pero aparte ha sido el mejor calificado entre las mujeres. ¿Sí? ¿Qué intentamos nosotros comercialmente? Te voy a traer a mi abuelita más para ver qué opina. Roger Moore, no, Sean Connery. Pescamos mucho auditorio femenino. Por primera vez, las historias no son aisladas. Muy cierto. Hay continuidad, eso es cierto. Quantum of Solace empieza exactamente en el momento en que termina Casino Royale. Uh-huh. Exactamente, sí. De hecho es una continuación prácticamente. Es como si fuera una peliculota de 4 horas dividida en Casino Royale y Quantum of Solace. Y como comentario aparte, qué bueno que no renovaron al director de Quantum of Solace, que bastante... Ahora, fallón en ciertos momentos. Quantum of Solace tiene un gran mérito, porque Quantum of Solace, la historia de Bond, es el... ni siquiera es un libro, es un panfletito, es la más corta. No te preocupes, hay estudios que hacen del Hobbit una trilogía. No, pues, güey, sí, no. Pero, no. Después de esa segunda película, nosotros ya no tenemos los derechos. Le regresan, en teoría, a Fox los derechos. A mí me tocó en cierto momento entregarle mi trabajo de promociones a la gente de promociones de Fox. Qué feo. Y de repente avisan que va de retro. Que va de retache para nosotros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que demostrar con menos lana porque nos la regresaron. Okay. Y hacemos por primera vez una película en donde se toca el James Bond a nivel personal. Nunca se había tocado a nivel personal. Vemos la historia de él, vemos la historia de M. Hacemos una película, a mi punto de vista, la mejor de Bond. Es maravillosa estructuralmente como historia. Como historia, sí estoy de acuerdo. Es brutal. ¿Y qué hacemos? Brutal. Recuperamos un poco. Fíjate, hay muchas cosas nostálgicas del Bond de toda la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte se conjuntaron muchas cosas. Eran los 50 años de Bond en el cine. Ajá. Se cumplía que era la franquicia más longeva, la que tiene mayor número de películas en el cine. Sí. Van por la 25. 4. 24. Ajá. Ahorita va Bond 24 el próximo año, que también es nuestro. Okay. Pero San con Mendes. Bond 23, sí. Sam Mendes, ¿verdad? Vuelve. Sam Mendes vuelve. Acierto, otro acierto. Tú, fíjate en los créditos de Skyfall. Los créditos son a la antigua usanza de James Bond. Uh-huh. El tema con Adele fue muy, muy, muy James Bond. Sí, totalmente. Sí. Con Adele. Ganó el Oscar a Mejor Canción. Ajá. Tocamos por primera vez la parte sentimental de James Bond. Tocamos por primera vez la parte sentimental de M. Por primera vez vemos que James Bond tenía papás. Por primera vez vemos dónde vivió su infancia James Bond. Yo sí humanizo, ¿no? Que Bond no tenía madre. Es Bond, ¿no? No la tiene, la perdió, es Bond, nada más. Y como resultado queda una súper, súper, súper, súper película. Entonces obviamente se queda Sony con... Hasta ahorita la tenemos con nosotros. ¿Qué puede ¿Por pasar? ¿Por cuánto tiempo la tienes renovada? Sí, eso sí. Mira, yo creo que sí nos puedes comentar, ¿no? En teoría, la tenemos por 2 películas más. Bond 24 y 25. Otro número cabalístico, muy y bien. Y en teoría, también ya está firmado Daniel Craig para hacer Bond 24 y Bond 25. Cosa que lo haría uno de los Bonds más longevos, porque ya tendría 5 películas. Sí, es correcto. Sería junto con Roger Moore. Los más Connery es el más longevo. Timothy Dalton también tiene madral. Solo 3. Timothy Dalton tiene 3 películas. Ajá, igual que ¿cómo se llama? Remington Steele. Pierce Brosnan. Sí. Pierce Brosnan también tiene 3 películas. Pero, finalmente, ¿qué tenemos? No suman. No suman 20 madres. Necesitamos una dirección maravillosa. Y necesitamos una historia maravillosa, como lo fue Skyfall. Y curiosamente, digo, ahí sí, a Bond yo creo que es de los mejores ejemplos de revitalización de un personaje, sí, y actualización que puede existir. Curiosamente, sin tanta faramaya, sin tanta payasada, ¿no? E inclusive siempre dándote como bonus, si lo podemos llamar. No, el momento en que te explican de dónde sale el 00, el License to Kill, tal cual, te gana. O sea, el momento que está en blanco y negro, te gana, ya tienes su licencia. Te da el License to Kill, te da de por qué bebe Martini, de dónde sale el nombre del Martini. No se han azotado, M sale hasta la tercera película de la franquicia. Algo muy importante, reboot, que no tiene gadgets hasta la pared de enfrente, es un Bond más al estilo Sean Connery que al estilo Roger Moore. Pero le vas poniendo los gadgets poco a poco. No 400, que es lo que desgasta mucho en la franquicia, en una sola exhibición. Exactamente. Y aparte lo vuelves menos dandy, ¿no? Y lo vuelves más héroe de acción. también lo modernizas. Uh-huh. Es que eso, ese es el chiste. En cierto momento los puritanos de James Bond, ¿cómo uh-huh. sale tomando una cerveza? Sí, no, no, no. O sea, de hecho, la primera película no pide el martini, ¿no? A ver, es que ¿quién pide un martini en una playa? Vas y pides una chela, punto. O sea, rápido. Ah, o sea, pues la escena, de, por ejemplo, en la última de Pierce Brosnan, la de que es donde sale... La que acabó la franquicia, la que va surfeando, güey. Creo que sí. No, no, no, mamá. Esa es mamá mía, no. Esa es mamá mía. Pero, ojo, que es fan de los musicales, nos va a vetar, tú no entiendes, güey. Pero, No dije main. No, ok. Pero, donde cuando sale esta Halle Berry, haciendo el homenaje al bikini de... se me va, de la primera chica Bond. Úrsula. De Ursulandus, exactamente. Tiene un martini en la playa. Así como ese que dices... Es más que yo. Sí, no, no, tiene un martini en la playa. Así como dices, güey, ¿cómo tienes un martini en la playa? Estás tonto. Pero al final dices, es Bond, ¿no? O sea, es como de los seis características. No, no, o sea, no, rompen paradigmas. ¿Tienes? El coche. Sí. Es que también, ya sabes, pero es también tienes que ver... muchas cosas históricamente, en qué momento se está situando. Uh-huh. Todos nos acordamos del James Bond y lo idealizamos con respecto a los 60-70. Sí, claro. Sí, sí. Eso ahorita no funciona. No funciona. Inclusive los gadgets. Ahorita un gadget lo tienes que creer. Uh-huh. Hasta sí, cierto sí. punto. En los 60-70 no lo tienes que creer. Ahí tienes un Maxwell Smart. El zapatófono. Ahí tienes el mismo James Bond. Uh-huh. Pero fíjate, en todo el contexto, 60 y 70, era cuando se hizo más cine futurista. Sí, correcto. Y el cine futurista, en el mismo contexto. Por Dios, ahorita tendríamos que estar viviendo como los Jetsons. Yo vivo, nosotros, a nuestra generación bueno, nos engañaron mal plan, ¿eh? Bueno, Odisea 2001 ya pasó hace 13 años. No, a nosotros nos engañaron, nosotros nos dijeron que en el 2000 los coches iban a volar. Sí. Eso era lo que cuando nosotros éramos niños... Por eso sigue viéndose vanguardista Blade Runner. Exactamente. Dices, como no me dijeron, pues todavía van a volar. Hay oportunidad. Entonces, ahorita ya estamos en otro contexto, históricamente. Sí, sí, sí. Ahorita más de la mitad de los gadgets que se planteaban para Bond ya existen. Es correcto. No, y la mayoría de los alcanzó. La pluma que graba, ya la puedes ridícula. Comprar y te la anuncia Laura en América en los infomerciales. Exactamente. Literal. No, y muchas cosas las haces desde un celular. Entonces, ahorita pones a James Bond con eso y se y vamos, sí. te queda muy obsoleto. No, pues vamos te a ponerlo de esa manera. Completamente obsoleto. Las famosas computadoras, ¿no? Que usaban, que eran acá los cuartos. O sea, hay celulares, el más chafita, el que trae viborita y lamparita, tiene más memoria que todas las computadoras que usaban en ese entonces. Ajá. Entonces pierde la velocidad. Menos la del Santo. No, es que el Santos sí tenía como bastante capacidad, tenía hasta una sirenota. Sí, que, pero creo que era de 16K, güey, como Armin Sola, güey. Pero en eso tienes toda la razón, o sea, hay que lograr que el personaje sea actual, sea verídico, no sea comparable, por ponerlo de esta manera. Y este Bond ha triunfado en eso, Sí. Completamente. O sea, es una conjunción muy, muy especial de todos esos elementos como mencionas. Ahora, mencionando un poquito lo que son, ya que mencionaste el reboot, hay una gran diferencia en rebootear a un James Bond. Es que eso iba yo. Ajá. A un Spider-Man. Nosotros hemos platicado varias veces en el programa que sentimos que uno de los problemas que tuvo Amazing Spider-Man 1, ajá, es precisamente que era... No querido. Exactamente, que fue muy cercano el tiempo entre Spider-Man 3, ajá, y Amazing Spider-Man. No el reboot en actor, no, sino el reboot en el origen. Otra vez el origen, ¿no? Vuélveme a contar el origen, ya que hay tres películas. Lo que pasa es que hay que ver una cosa. Uh-huh. Si tú haces el reboot de un superhéroe, uh-huh, en automático tienes que contar su origen. ¿Por qué? Porque se lo estás contando a una nueva generación. Uh-huh. ¿Realmente pasó una generación? Sí. ¿Entre la 3 y la nueva? Sí. Ahora, eso es cierto lo que dice Tucho. Ahí sí lo voy a defender. ¿Cuánto tiempo hemos visto que abriendo un cómic, o sea, eso era un recurso hasta hace poco, ¿eh? O sea, estoy hablando de no, 2004. No te veías. Todavía lejos. Hablabas y las dos primeras páginas sí, estaban dedicadas a recontarte de cierta manera el origen del personaje. No te veías tan rápido. Eso en Batman como... ahorita tenemos un año y cacho que están recontando el origen. O sea, gracias. O sea, llevan un año contándolo. Y no sí, se ve sí, claro. Sí, sí. Ultimate Spider-Man, sí. Como decía Armando, se enojó porque eran siete números. Siete ¿verdad? Números, exactamente. No, Green Lantern, que también fueron siete números de origen. De, o sea, de hecho, el reboot de este Spider-Man va para una nueva generación como fue en los cómics. O sea, ya lo analizándolo. Que es que, ponte a ver Spider-Man 3, uh-huh. Cuando salió, se dirigía más a alguien teen. Uh-huh. ¿Y qué pasa con este reboot? Va dirigido más a toda la familia, incluyendo chavitos muy chiquitos. Tenemos puntos de conexión a nivel sentimental. Cuando Spider-Man en El Sorprendente Hombre Araña, uh-huh. Cuando Spider-Man está salvando al niñito que le pasa la máscara, bla, uh-huh. Bla, bla. Ahorita en esta segunda película, cuando lo salva del bullying, sí. Y al final es el niñito que sale, bla, bla. Es otra escena brutal. Tiene una conexión con una generación mucho más pequeña. Entonces, si tú haces el reboot de un superhéroe, ahora uh-huh. Sí que retomando, vuelves a contar la historia. Sí. Un James Bond nunca ha tenido reboots. ¿Por qué? Porque James Bond nunca se contó la historia de James Bond. No, James Bond apareció. James Bond ya existía desde la película 1. La primera vez que se cuenta la historia de James Bond es en Skyfall. Sí, antes era. Es la primera vez que tienes datos de cómo empezó James Bond. Sí, porque la primera que se. Me encanta la traducción del satánico, doctor, ¿no? Que en algo me perdí en la traducción. No sé, mi inglés es muy deficiente porque el título original es Doctor No. Ay, aquí es el satánico doctor, ¿no? Pero hay que ser sinceros. El 60, satánico sí, doctor, no, sí vende más que doctor no. Aquí sí, allá pero, no. Sí, también. Pero, sí, o sea, honestamente. Sí. Pero ya era James Bond, o sea, ya tenía el grado de 007, ajá, ya tenía su Aston Martin, y obviamente cero gadgets, ¿no? Y ahorita, pero es como dices tú, nunca se había presentado el de dónde salió, su infancia, los papás, etcétera, etcétera. En James Bond lo único que hacen es cambio de actor. Uh-huh. Sí. Punto. Sí, es una especie de Doctor Who, valga, uh-huh. Sin una explicación tan científica. Sí. Nada más te ponen un nuevo actor, los personajes es la misma base, es la misma organización. Y se va manejando como un ciclo dependiendo del actor que se tiene. Sí, o sea, porque no deja de ser. Entonces, James Bond no es un reboot. Creo que en ningún momento ha sido un reboot. Lo más drástico de James Bond fue cuando pusieron a M como mujer, ¿no? Fue lo más drástico previo al reboot. Que es cuando, no, ¿cómo M va a ser una mujer si es la líder de la M16? Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué es el efecto? ¿Cómo James Bond toma cerveza? No me vengan con esas ¿cómo cosas. ¿Cómo el James Bond es güero? Exactamente. De nada. ¿Cómo James Bond no llega y se presenta? Oye, my name is Bond, James Bond. No, eso no. ¿Cómo James Bond no usa smoking? Sí, sí, sí. O sea, todos esos te corta en la primera película, ¿eh? En Casino Royale tiene ese éxito de partir... Y decir, este es un nuevo James Bond. Pero es como está actualizado. Está basado mucho en el prototipo del héroe que se ha presentado. Del Action Hero. Del Action Hero, sobre todo influenciado Onda 24, por ejemplo, en las series de televisión. O Onda, lo que habían hecho en Supremacy of Born. Sí, en Born Supremacy. Entonces, uh-huh. Es la bornización, de cierta manera, de Bond. Modernista. Muy bien ejecutada. Sin ser lo mismo. Obviamente sí. ¿Lo puedo matar? Sí, totalmente. No, tú sabes que no. Bourne es otro tipo de superhéroe completamente diferente. Pero... Díselo porque a ti no te puede gritar. No, pero te voy a decir por qué. Te va a necer un rato, pero no te va a gritar. No, jamás, a tu chito no. Te voy a traer todos los miércoles. Te voy a traer todos los miércoles. Pero no, yo lo que digo en el aspecto es, quieras que no, Bourne marca un hito. En lo que es historias de conspiración, espías y todo eso. Sí es un parteaguas en el género. Es que te voy a decir... Y deja anticuado al Bond antiguo, ¿eh? Pero te voy a decir una gran diferencia entre Bourne y Bond. No se acuerda. Pero sí, partamos de ahí. Bourne es una historia de conspiración. Ahí lo importante es la conspiración. La conspiración, por supuesto. Y James Bond no. No. James Bond es un agente. Es pure. Tal cual. Y es... Sí, pero él está, acuérdate, al servicio de su majestad. Uh-huh. Él, tanto que se avienta en paracaídas. Él no va. Sí. Él, otro excelente anuncio, ¿eh? Él no va. Déjame te digo. Corporaciones, sí, él no va. No. Yo creo que es el mejor anuncio que han hecho en la historia, el Tucho. Sí. Y probablemente no les costó ni madre. Pues iba en el presupuesto de la inauguración de los Olímpicos, entonces. No, quién sabe. Ya nada, nada hay al 100. Ponte a pensar que James Bond, para poder haber aparecido en los Juegos Olímpicos, no es. Sí, preso, no es por la película, es porque Bond realmente en Inglaterra es un ícono. Uh-huh. Mira, sí, sí. Hay pocos héroes, digo, ahí sí me van a madrear los ingleses. Pero por eso cuando presentan a Arturo, la historia esta que hicieron muy céltica, celta y todo ese relajo, se ofenden, sí, porque les tocan su leyenda. Uh-huh. No tienen mucho como tal. No, ya, o sea, ya aparte está mal hecha. ¿En qué te ofende? Es como no, Robin Hood, bueno, no, o sea, no me quita el sueño. Ellos sí, pero se ofendieron. Sí, ellos sí se ofendieron. James Bond representa la cultura inglesa moderna. Exactamente, de eso iba. Es un Robin Hood, es un pero Camelot, es James Bond. James Bond es la cultura moderna, exactamente. Pero él es un agente y nunca deja de ser un agente. Él cumple órdenes. Cumple órdenes y tiene que cumplir órdenes. ¿Te gusta o no le gusta? Él la misión no la descubre, uh-huh, le es asignada. Es correcto. Él, vamos, todo lo que conlleva ser un agente, y el agente es el que mueve la historia. En Bourne no es el agente, es la conspiración. Mira, curiosamente. Por eso, el simple título es La Supremacía Bourne. No es James Bond. No, por supuesto, por supuesto. Y jamás fue mi intención. Yo dije que es el hecho de que tienen que actualizar el personaje. Un James Bond ahorita, como se como funcionaba antes en Fox, dijiste que la traía, ¿no? Sí, Fox la trajo. No, no funcionaría ahorita, después de lo que pasa en películas como Bourne y todo, que cambian el género, quieras que no. Es el hecho que Bond se revitaliza y llega a los números de venta que tiene ahorita, que ya quisiera Bourne 100 veces, o sea, no los tiene porque no es James Bond, así de sencillo. Es depende del mercado. Exactamente. ¿Por qué? Porque Bourne, hablando sinceramente, sí estaba más o menos en los números de James Bond aquí en México. Hasta en que México, llegó exactamente. Skyfall. Curiosamente, digo, hablando muy bien de esta franquicia, o sea, el gran acierto a mi gusto, es tan buena Casino Royale. Que tiene ventas, ahorita estaba checando, para no decir estupideces, porque digo, aquí con Tuchito, me agarra la primera, no es como Armando que sí, me lo puedo sí, medio sí, taruguear, sí, sí, básicamente. Pero estaba checando que tuvo a nivel mundial 590 millones, Tucho se la sabe perfectamente en México lo que manejan, ¿no? La que sigue es Quantum of Solace, que vende menos. Uh-huh. Y la verdad sí, o sea, de boca en boca es una película muy inferior a la otra, o sea, honestamente. Tanto que cambian al director, evidentemente, o sea, uh-huh. O sea, yo la vi en el cine, digo, esa es mi opinión como espectador, y se me hizo caótica, muy mal dirigida, las escenas confusas y todo eso, ¿no? Pero el efecto de Casino Royale permea también en Daniel Craig, que cuando les regresan la franquicia con Sam Mendes, que es Skyfall, tienen el mayor crecimiento probablemente de una franquicia que he visto taquilleramente. O sea, es brutal. Se va de 590 a casi el doble. O sea, es un incremento bestial. O sea, lo que podemos hablar de Skyfall. Pero bueno, ¿y por qué tocamos precisamente este tema? Sam Mendes, antes de hacer James Skyfall, ¿qué había hecho? Porque era sobre todo conocido. Ay, si no tengo idea. American Beauty. Es correcto. Okay. Es correcto, American Beauty. Una película para la academia. Sí, sí. Entonces, sí, no taquillera, sí, para la academia. Sí, sí. Tienes que tener un premio. Ojo. Ajá. Para agarrar a un director y decir, te voy a sacar de tu zona de confort, ¿para qué? Para presionarte. Ajá. Uh-huh. Okay. Es muy bien, muy buena descripción, O sea, y finalmente pueden haber veces que gana, sí, puede haber veces que pierdas. Sí, nadie batea. Sin embargo, te estás jugando demasiado en una franquicia. Entonces tienes que hacerlo con cuidado y tienes que tirarle a ganar. No, con esto, Bond, ojo. Para todos los que nos encanta, Bond ahorita es una franquicia más fuerte que Spider-Man. Sí. O sea, simplemente pasó el billón, Spider-Man todavía no lo pasa. Sí. No, y aparte, es como estaba diciendo Tucho, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, nuestra generación, crecimos idealizando al James Bond de los 60, ¿no? Al de Sean Connery, a lo mejor al de Roger Moore. Déjame nada más corregir una cosa, Ricardo. Por favor. Tienes las que quieras. Películas, el dato que diste es correcto. Franquicia no. ¿Qué quiere decir franquicia? Una franquicia es completo. Entra el merchandising. Entra. Tienes toda la razón, Tucho. Si es franquicia, y ofrezco es mis disculpas. Completita. Tienes toda la razón. Y James Bond. Saga de películas, podríamos decirlo. ¿Saga de películas? Sí, como saga de películas, sí. Como saga de películas. Sí. Pero te digo, es que. Tienes razón. Si tú no dices la palabra franquicia. Entra merchandising, entra el origen, que en este caso para Spider-Man es el cómic. Entran muchas otras cosas. Simplemente por la mercancía de Spider-Man que se dispara. Tienes razón. James Bond, desgraciadamente, su origen son los libros y los libros no se venden como las películas. ¿Por qué? Porque te puedo apostar, y esto no tengo en qué basarme, ¿no? Lo digo ahora sí que a dedazo. Pero James Bond, el 80% de los que actualmente ven James Bond no han tocado un libro de Ian Fleming. No. Y muchos ni siquiera saben quién es Ian Fleming. Curiosamente, como dato geek antes de irnos a corte, Ian Fleming saltó a la fama porque una vez me parece que le preguntaron, digo con temor a que si no alguien me corrija, a John F. Kennedy qué libro leía antes de dormirse. Y se le ocurrió decir que le gustaba leer a Ian Fleming. De ahí saltó a la fama al mercado americano y se empezaron a hacer las películas de Bond. Digo que hay que recordar que Ian Fleming fue un perteneció al M16 en Inglaterra, sí fue marino, él fue estaba en la marina. Y también hay que ver un poco la historia de James Bond. ¿Por qué? Porque ahí es donde toma fama en Estados Unidos. Exactamente, ese es el chiste. Pero hay que ver una cosa, James Bond a la fecha no es una franquicia de Hollywood, porque se sigue haciendo en los Pinewood Studios, que son de la familia Broccoli, bueno, de Barbara Broccoli, con el hermano Harvey, y James Bond a la fecha, todo el mundo criticaba a Harry Potter, porque J.K. Rowling se puso payasa y no quería que apareciera ningún actor americano en un papel de un inglés. Bueno, James Bond nunca ha sido. Y James Bond nunca ha sido, ¿por qué? Porque es un agente inglés y es el agente del servicio de su majestad. Lo más cercano. Es la epítome, es la epítome del caballero inglés. Lo más cercano. Y hacen bien, son mejores los actores ingleses. Lo más cercano fue que no fuera un británico, fue un australiano. ¿Es australiano o es escocés? Ah, Lazenby es australiano. Este es escocés, ¿verdad? Me parece. ¿Qué? Daniel Craig. Daniel Craig, ¿no? Es escocés. Pero del Reino Unido. Es United Kingdom. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos el equipo secuencial. Obviamente con la grata y siempre añorada presencia del buen Santiago José Plancarte, Promotion Manager de Sony Pictures. Y regresamos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there.

bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y después de haber escuchado al mismísimo Chat con el himno, que ya se lo deben de saber. Y acuérdense que un programa es el Hof, un programa es el Chat. Ajá. Y dos años el tuyo. Y cada dos años nuestro invitado también. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Esto es un podcast. Sí. Que bajan de internet y se escucha. Sí. Si hay un corte. Ponemos canción. Ponen... Sí, ponemos, sí, ponemos la canción. No, es que yo dije, ¿qué ponen? ¿Música tipo elevador? No, ponemos... Es como el momento en que Renny viene... Se hace como un freeze durante dos minutos y después... Sí, No, ponemos... Awkward moments. En que Spider-Man está en el elevador. Exacto. Donde tengo que preguntarlo. No, se vale. No, lo que pasa es que ponemos, para que la gente descanse 30 segundos, bueno, como 3 minutos de nuestras voces, en esa ocasión pusimos a William Shatner cantando de Common People, que es como el himno del programa. Más kitsch que eso, no lo puedes encontrar. Y bueno, también le recordamos que... Este bloque es presentado por... Oxford Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando, le recordamos que está con nosotros Santiago José Plancarte, que es Promotion Manager de Sony Pictures en México. Estuvimos platicando ampliamente acerca de James Bond, ajá, entre otras muchas cosas. Empezamos, se nos está saliendo por la tangente de Spider-Man. Sí, mientras tratamos de inducir la conversación a la franquicia que queremos llegar. Mi defensa, empezamos hablando de los pitufos porque ustedes sacaron el tema de los pitufos. Porque nos vetaste dos años, nos baneaste dos años. De franquicias con malditos, Spider-Man. Sí. Ajá. Y derivamos y el señor fue el que tocó James Bond. Sí, sí, pero bueno, hay que tocarlo porque es un exitazo en... Es un icono para Sony. Es un icono. No, y aparte, América, ¿no? Ningún hombre se puede llamar hombre decente si no en su vida una vez ha dicho Bond, James Bond. Nunca. Oye, en la vida. Dije, punto. Estoy de acuerdo. Así es. Oye, aquí. O por lo menos no tiene la intención de salir con cualquiera de las babes que han salido en la película. Oye, aquí hay algo, una percepción que estamos teniendo, digo, por lo menos que hemos visto, que cada vez es más importante la taquilla a nivel mundial que solo la de Norteamérica. Ha ido creciendo en franquicias, o sea, bueno, franquicias o sagas de películas antes de que me te vuelvas a pegar, antes de que te vuelvas a pero pegar. Pero ya agarró el cuchillo, ya agarró el cuchillo. Pero probablemente estamos hablando de números, de un 33% contra un 67% internacional cuando son mega éxitos. Uh-huh. Entonces estamos hablando de una taquilla 2-1 a nivel mundial contra Estados Unidos, que sigue siendo la principal fuente de ingresos, obviamente, para las películas a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, Tucho tiene una percepción perfecta, o sea, porque es su chamba, de México, ¿no? ¡Ay, qué miedo! A nivel Sony, digamos, ¿cuáles son las películas que más les han redituado en México en todos los tiempos, yo creo? Digo, es que obviamente es en los últimos 10 años. Tienes que precio ver el boleto. Y no solo en Sony, en cualquier estudio, tienes que ver qué tipo de mercado es. Ok, te topas un mercado como el de Estados Unidos. Este fin de semana se estrenó 22 Jump Street y se estrenó Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Y ganó 22. Ganó 22 Jump Street por $10 millones. Okay. Eso, si estrenamos esas dos películas en México, no ocurriría. No, gana... Ninguna, no, ¿cómo no, entrenar a tu dragón? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Se le lleva. La barra vacaciones es familiar. Más. Claro. Sí. Ahora, de la misma forma, vemos estreno reciente, Maléfica. Uh-huh. Maléfica en México es un hitazazazo. Sí. Pero hitazazazo mucho más fuerte que en Estados Unidos, o sea, en proporción. No, dijiste que superó aquí en Maléfica. ¿Eh? A todo. Aquí en México, a todos. Hasta ahorita es la película que lleva más recaudado. Qué bárbaro. O sea, estamos hablando que le ganó a ver, ñoños, no se patinen, ni no se rasguen las vestiduras, ni se rompan las medias. Ya le ganó a Days of Future Past y ya le ganó a Spider-Man. Y a Spider-Man le sigue ganando a Days of Future Past. Sí. Bueno, eso es lo que siempre hemos dicho. El héroe más querido en México es Spider-Man. Como lo explicamos varias veces, que siempre que viene Betucho hace la recomendación en mi carnalito. Ajá. Fue el único que quedó publicando, etc. Ya está en la historia. Efectivamente, es el Spider-Man. Héroe más querido en México es Spider-Man. Y appealing para toda la familia sí. Es Spider-Man. A mi gusto es un defecto que ha tenido Batman, que es una excelente trilogía, como trilogía. pero alienando al público infantil. Y Spider-Man no. Entonces, obviamente, todavía los niños, el personaje favorito que tienen para disfrazarse, sigue siendo Spider-Man. Pero... Y Robert Downey Jr. últimamente. Sí, hay niños que se disfrazan. Sí. No, de Robert Downey, de Tony Stark. Deja todo de Iron Man, de Tony Stark. Ay, no, el bigote se les ve medio falso, güey. Güey, o sea, hay niños que se pintan el bigote de Tony Stark. Ah, no. Pero ahora sí que sin irnos por las ramas a la pregunta que habían hecho, depende mucho el mercado. Aquí Maléfica, que finalmente Maléfica es una película familiar. Sí. Sí, yo no les voy a preguntar si les gusta o no les gusta, no les voy a preguntar si les parece buena o no buena, si Angelina Jolie o no Angelina Jolie. Mi opinión personal se ve espectacular. Angelina nació para ser Maléfica. Maléfica. Sí, de acuerdo. Pero aquí en México hasta ahorita es la película número uno. Yo creo que eso habla más de si te gustó o no te gustó, de los gustos de la gente. O sea, la taquilla, como siempre hemos dicho, ¿no? Ay, sí, apoyando tus teorías de la vida, carnalito. Los números no mienten. Te vas a Inglaterra y Maléfica no le fue tan bien. Okay. Depende mucho el mercado. En México, ¿qué pega? Familiares. Claro, tienes toda la razón. En México, ¿quieres matar una película? Aunque sea extraordinaria. ¿Qué tal el factor familiar? Que sea clasificación C. Ok. Claro, la matas. En automático. Y te voy a hablar de películas que... Bueno, una película que a mí en lo personal me encanta, se me hace súper bien estructurada, tiene un guión maravilloso, es una adaptación fabulosa. Para hacer la versión de Hollywood, está muy bien hecha, tiene un directorzazo, actuaciones impresionantes, La chica del dragón tatuado. Sí. Están los que dicen que las suecas son las mejores, bla, bla, bla. Están los posers que los dicen, ¿por qué? Porque nada más es sueca y porque hablan con Oski y Inski. Es correcto, y, bla, bla, bla. Y porque es anti-Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y... aparte tiene un directorazo. A mí, como dices, soy fan, desde antes de sacar la versión hollywoodense, soy fan de los libros, después de las películas y después de la nueva. Uh-huh. A la hora que viene la versión gringa... A mí con David Fincher se me hizo una maravilla. Daniel Craig como Michael Blumkins se me hace maravilloso. Y Rooney Mara... brutal, genial. Impactante, impactante. De acuerdo, tío. Que Naomi Rapace hace muy buen papel, es maravillosa como Lisbeth Salander. Ojo, hay que ver aquí lo que es bueno. Lo que es bueno es el personaje. Claro. Yo creo que hace mucho que no veíamos en una historia, película, libro, bla, bla, bla, pero un personaje sólido, como Lisbeth Salander. Sí, ¿no? De acuerdo, lo escucho. Sacan la película de La chica del dragón tatuado y en México, ¿qué pasa? Clasificación C. Sí. Le partieron la madre. Mucha gente en automático no va. ¿Por qué? Porque en México seguimos muy tradicionalistas, muy de valores morales, la familia, claro, el cine es familiar. Si el novio con la novia van a ir al cine, en Europa es muy común que vayan a una película de clasificación C. Claro. O sea, como Nymphomaniac, una película como La historia de Adele, son películas que... Claro. El circuito de arte les ha ido muy bien en Europa y aquí son demasiado chiquitas. ¿Por qué? Porque la novia no va con el novio a ver eso. No, se le tienes toda la razón, de Tucho. Entonces, aquí en México, ¿qué pega? Eso. Por ejemplo, ahorita que mencionas en Infomaniac, ¿no? Que hizo la reseña de Dan Campos en Churros y Palomitas Online. Dice, ¿sabes qué? Pues es que para ver... Gracias. Para ver tus pornochadas, pues vete solo, ¿no? O réntala o cuando salga o algo así por el estilo. Es como dices, ¿no? Sí se cierra mucho la gente a ese tipo de películas. Entonces... Muy, muy buena explicación del mercado. Dependiendo... De no se burle, ¿eh? No. Uno tiene sentimientos, aunque no parezca. Uno tiene sentimientos. No, tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Pero entonces, hay cada mercado... Muy buena. Sí, no pegó. Cada mercado es... tiene su traje hecho a la medida. Entonces, de repente ves que vienen películas que... Y lo veo yo trabajando en Sony, que hay una película que un mercado está feliz de sacarla y que, bueno, yo me pico los ojos y digo, yo aquí, ¿cómo no la voy a hacer? La voy a vender. Tú nos has contado de varias enlatadas que dices, oye, ¿por qué la enlataste? Y nos dice, porque no va a pegar acá. Así de sencillo. No se vende. Y son historias muy buenas y que luego... se le echa la culpa a la distribuidora. Es que ¿por qué no la sacaron? ¿Por qué nada a ver, más porque tu boleto copias, no, no nos va a negociar la copia. Negocio. Nosotros buscamos comer. Claro. Sí, sí, obviamente. Sí, no, esta es parte y eso de... lo hemos defendido en este programa siempre. Sí, sí. Ñoños, su opinión sí, no, no vale cuenta. Dos pepinos. No y era, importa era... el varo que meta todo el mundo. Y era, pues, era, precisamente, lo que estamos, era precisamente lo que estamos platicando previo a empezar el programa, Tucho y yo. Tucho, le hacemos ese cariño, desde hace mucho tiempo es conocido como el buen Tuchito. Lo que estábamos comentando era precisamente eso, de nosotros los ñoños, ¿no? De sí, ¿cómo es posible que en muchas ocasiones decimos X-Men Origins Wolverine? Entonces, güey, o sea, hay películas malas, pinches, de la burger y X-Men Origins Wolverine. Ajá. Un poquito abajo Electra y luego Catwoman. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí. No hay mucha distancia. Es no, más, no, no. Creo que nada más del es por duración. Del punto 5 al 1, güey. Es muy poco. Creo que nada más es la duración, ¿no? Es la pura duración. Pero como dice Tucho, nosotros la vamos a ir a ver. O sea, tú viste Origins, X-Men, Wolverine Origins. Pero somos un mercado de nicho y muy contado. Que no es representativo al nivel total. Entonces, perfectamente, ¿no? Sí, o sea, Santiago tiene lo vamos a ver. O sea, entonces, es por eso nosotros, siempre lo hemos dicho aquí en el programa, lo decimos así, de esa manera. Nosotros como ñoños, no le importa. O sea, no va a llegar el señor Webb y decir, a ver, ñoños, ¿qué quieren ver en la película de Spider-Man? No es que no importen. No sí importa. Sí, pero no es significativo. No, sí importan sí. Y sí son significativos. No les des cuerda, nosotros estamos no acá. No manches, si les tratamos de bajar los humos, sí, o sea, luego se van a sentir importantes. Sí, no. Tucho. Nos ha costado mucho trabajo bajar los humos. Ponerles los pies en la tierra, por lo menos. No, es que hay que ver las cosas desde un punto, desde una perspectiva. Sí que... Ok, que ¿qué pasa cuando nos dirigimos a un mercado como el mercado geek? ¿Que tienen ñoños quejándose por cualquier cosa? No. Gente que ustedes les llaman ñoños, que están entre los 30, 40 años. Sí, claro. Sí, lo retardo. Hablando de esa edad. No, retarded tú que tienes over 40. No, retarded. Pero si te puestas al primer hervor y vendes piñas, güey. Todavía no llego. A ver, mi eterno quinceañero Moisés, cuéntame la vida. Yo tengo... llego, güey, pero todavía no. Yo ya tengo 40, o sea, no nada tiene... Yo en octubre. Lo que me refiero es... ¿Qué pasó y cuál fue el gran éxito de Transformers? No son los ñoños. No... Es apelar a los papás que están llevando a los niños y presentársela a la nueva generación. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre padre e hijo. Sí, sí, sí. Y aparte de varios reboots que ha habido en las franquicias, inclusive 21 Jump Street, es uno que es appealing. Ese sí entonces, pero es lo mismo, es lo que dice Pucho. Tienes la generación. ¿Y cómo vas a rescatar eso? Apelando a estos ñoños, geeks. La nostalgia. Se los llaman. Ajá. Vives de entonces, la nostalgia. Sí. Simplemente, ¿qué es el matar a Gwen Stacy? Con la mismita ropa que en el cómic. Sí, sí, eso sí. Es, me interesas. A pesar de todo, aunque no va a ser la misma pose y todo, te tomo en cuenta, sí. Papá. Obviamente, y que... Perdón, y ahí sí lo voy a defender. Si tú lees el cómic y ves la película, es una adaptación maravillosa de la muerte de Gwen Stacy. Lo dijimos, siempre. Lo dijimos aquí, Tucho. Aquí defendemos, es buenísima la escena. Yo lo comparo, honestamente, a nosotros nos gustó. Sí. Pero ya sabíamos a qué iba. Pero a mí... No, yo sí le apostaba que no la mataban, carajo. Tú sí eres el único güey que decía, salió vestida igual, cabrón, y no la van a matar, ¿cómo no? Sí, yo le iba, yo le iba a la apuesta de Raimi. Yo lo que iba es el impacto en la gente que no conoce la historia. Sí, sí, sí. Que, al fin y al cabo... Es más del 80% de la sala. Quieras que no. Y sí. Es el efecto. Yo creo que eso le va a ayudar mucho para la franquicia. Que curiosamente tiene una gran... un gran peso ahorita sustituir a Emma Stone. Sí. Porque quieras que no, ocupa un lugar preponderante. Se ganó la gente. Sí, lo que saca aquí en Emma Stone, no, sí, no, se ganó eso. La gente. Cañón, entonces, obviamente, pero el momento de impacto de esa escena... Es es lo que levanta la película impresionante. Y lo que comentabas, ¿no? Qué bueno. Se ve el shock de la gente. Qué bueno que no presentaron a Mary Jane exactamente. No valía la pena. No valía la pena. A la hora que. Bueno, a mí, y se los digo. Que no me gustaba la actriz. Como espectador. Pero bueno. A la hora que se escucha que se desnuca. Sí. Sí, no, no, sí, ¡fum! Sí. Sí, no. Bueno, no. Los pelitos impactante. Se te hacen. Ok. Yo no soy del 80% que no sabía que se moría Mary Jane. Sí, claro. Pero yo ya sabía que se moría. Sí, sí, feo. Sí. Y este, desde el momento uno que me senté a ver la película, ¿por qué? Porque era una película que ya me la habían platicado 3,000 veces. Claro. Por mi misma chamba, entro a ver cómo se muere Gwen Stacy. Yo a eso entré a ver la película. Por supuesto. Y con todo y todo, la neta... Sí, te impacta. Es excelente. Una escena manejada con un dramatismo visual... Maravilloso. Sí, sí, y aparte, brutal como se la vendieron y engañaron a toda la gente desde el trailer, en que la salvaba. Lo que no sabían es que era la mitad de la escena, güey. La medio salvó. La alcanzó medio salvar. Exactamente. Sorpresa. Sí. Continúa la caída. Sí, exactamente. ¿Qué crees? Hay más para abajo todavía. Curiosamente, el homenaje, por ejemplo, lo que dice, sí nos toman en cuenta en ese aspecto. O sea, esa adaptación, siempre lo hemos dicho. Pero el puente lo utilizan para decir, I love you. Sí. La parte, no, la no parte es donde cae, pero sí es... Pero se ve muy bien, o sea, está muy bien hecho. O sea, no molesta. Yo creo que es de las partes... No, pues más, muy bien. Pues está muy jotianchis, pero está muy chida. No, muy chida. Sí, está muy jotianchis. Pero todo lo que respeta es hasta cierto punto... No, bastante. ...los cuadros del cómic. Sí. No, de hecho le está muy bien hecho. Le meten cuadros intermedios para después moverla, bla, bla, bla. Pero... Si tú ves los cuadros, todos los cuadros del cómic están ahí. Sí. Hasta cierto punto. Sí, sí, sí, todo. O sea, todo lo que se necesitaba para que funcionara la escena. Y respetaron hasta cierto punto el concepto. Y ahorita se me pueden aventar con 3,000 explicaciones. Y se las voy a creer porque no soy fan ni conozco tanto el cómic. Pero lo que yo tanto había escuchado, que hasta cierto punto Gwen Stacy moría por culpa del Hombre Araña, aquí se desnuca por el tirón. No, pero y de hecho, no, de todos modos, del madras, no, se mata. Siempre así. Estoy de acuerdo, sí, sí. Pero finalmente si tú lo abstraes, sí. O sea, es, se respetó, culpa, ¿sí? Se claro, respetó ese sí. Punto. Es algo que no puedes cambiar. ¿Cómo? La falta de capacidad de no. Peter para salvarla y la culpa, la que, culpa que va a acarrear. O sea, me estoy liberando de la culpa del tío y cómetela. O sea, la gente que está al lado tuyo se muere, güey. Sí, sí, sí. Ten cuidado. ¿Sí? O sea, aunque hagas el bien o hagas el mal, no te confíes. Pero valga, eso es parte de... Lo trágico del héroe, si te sí, es la parte trágica, no es la muerte, la pérdida de la inocencia, como lo que siempre hemos comentado, ¿no? Ahí es bueno, donde muere la inocencia en, de Spider-Man. En los cómics del Silver Age, que ahí es donde termina el Silver Age, ¿no? El Silver Age es, digamos, ¿qué época viene siendo? Es desde 70, Showcase, no, 64, 65... A 70. Ajá. Muchos definen el momento de la muerte de Mary Jane. Así de impactante es. Gwen Stacy. Perdón. De Gwen Stacy, gracias. Mary Jane la matan en las caricaturas, güey. Ay, y es muy mala. Sí. Bueno, ni se acuerden de eso. Pero es de mala. Gwen Stacy, como la pérdida de la inocencia. Sí, en la muerte cómics, del Silver Age. Y es cuando empiezan cómics oscuros, más en la onda de Dark Knight. Y es una tendencia del mercado, ¿no? En cierto momento. Ahora, algo que sí me gustaría preguntarle a Tucho es que nos diga, como tal, déjame plantearla más o menos para que nos pueda contestar. Algo que queremos oír acá. No te lo voy a decir, güey. No. Lo que nos pueda comentar, porque sí. Sabemos te que... Te va a marear y te va a decir... Trae la ley mordaza, caray. No, pero... sabemos, por ejemplo, Marvel Studios... Ahorita es la gran triunfadora en el género de superhéroes con su Avengers. Que curiosamente fue lo que le quedó. Y de eso tuvo que hacer a los superhéroes. No tenía a los más fuertes. Tuvo que hacer una franquicia que le salió muy bien por Robert Downey y por Mene Factor, que fueron metiendo. Esta franquicia, digamos, esta sí es una franquicia como tal, per se. Los juguetitos y todo este relajo. Vamos a Fox, que es la otra... Junto con Sony, que inician el género realmente comercial. O sea, de manera comercial. No estamos hablando de un Blade, no estamos hablando de esas películas que son los cimientos. Pero digamos, X-Men es una franquicia que vaya, que tiene personajes... Puta, para aventar para arriba. Puta, para aventar para arriba. y que ahorita acaban de anunciar que van a hacer por fin una película solo, parece. Que quieren darle una película a Gambit con este actor está de moda. Channing Tatum. Y aparte siempre han mencionado la posibilidad y obviamente tienen Wolverine. Ajá. Entonces sí, ya están diversificando mucho para atacar este mercado que se ha convertido, yo pienso de cierta manera, y me corregirás, como cierto sustituto de los héroes ochenteros que ya no tienen tanta venta. No tenemos un Schwarzenegger, no tenemos un Rambo, no tenemos tanto. O sea, ese género quedó un poco cojo y sido un poco... Es que... abandonado, ¿no? ¡No! Desplazado. No. Modas. No, es que tienes que ver el cine como lo que es. El cine es cíclico. Si tú ves los años 60, ¿qué eran los años 60 en el cine lo más fuerte? Los héroes historias feos. De amor. No, los historias de amor. 70 son los héroes feos. Los 60 era lo que después se llamó chick flick. Exactamente. En los 60 no era chick flick. No. Era cine. Sí. Lo que describen vulgarmente como drama. Que eran los clásicos de los años 50 y 60. Uh-huh. Las historias épicas. Sí. Que ahorita se presentan historias épicas, pero no son en automático un clásico como lo eran antes. Chupata, Ben-Hur, la Biblia, exactamente. Y ahorita, pues sí, ha salido Troya, ha salido. Se intenta revivir esa majestuosidad de más producción. No es un clásico, pero no se convierte en un clásico como lo es. Sí, claro. ¿Qué pasa en los años 80? Teníamos dos vertientes muy grandes de películas. Sci-fi. Que eran, no, 80. Bueno, Alien sale en el 79, Star sí, Wars sale también sí, 78, por ahí, pero 78, ahí, pero, y vaya que son parteaguas. Pero sci-fi, en realidad, sus cimientos son de los 70s, sí, no tanto en los 80s. De acuerdo. Como cimientos, en los 80s es más, por un lado, tenemos el héroe personal, no es superhéroe, porque es un Rambo, es un Schwarzenegger, es un Jet Li, es un... Es la fan... Todos la fantasía de este héroe. Es la persona que puede hacer todo físicamente. Ajá. Es, digamos, la continuación. ¿No? Es Charles Bronson, setentero, llevado al extremo. A los esteroides. Con músculo y a lo bestia y un poco inverosímil. Uh-huh. Y no olvidemos que también en los años 80 salen películas de superhéroes. Está el No me las recuerdes. No, la de Batman. Batman con Tim Burton. Sí, claro. Digo, que fue la y que maravilla de mercadotecnia impresionante. Fueron, en su época, grandes blockbusters. Como el Capitán América, Orejas de Plástico, claro. Pero... no. No. A raíz del 2000 es cuando empiezan a surgir los superhéroes. Sí. Y es a raíz de Spider-Man. ¿Sí? Exactamente. Es Spider-Man y después X-Men. Uh-huh. Y de ahí se derivan todos los todo demás. Todo el género. Sí. Todo el género. El mejor trabajo que hay son ellos dos. Exactamente. Esos dos ejemplos y fundamentan todo. Que a nivel cine live action... es lo que ha marcado hasta ahorita en los años del 2000 para acá. Uh-huh. Los superhéroes. Sí. ¿Por qué? Porque llega el 2010 y no ha cambiado la tendencia tanto. Por eso, a eso íbamos antes de que Tucho nos tratara de evitar la pregunta. Pero estamos diciendo que estamos sacando... contestando lo que me preguntaste. No, aparte, muy bien llenando los huecos culturalmente. Fox saca esto... ya películas franquicia. Sí. Tiene Fantastic Four, que también está... ¿En qué pasará? ¿Será Human Toast? Sí, ¿le quitarán la Human Toast? Sí. ¿Ya no publicará cómics Marvel con la Human Torch? Pero bueno... Ningún Fantastic Four, están ya prohibidos los dibujos. No, porque... está prohibido el nombre en teoría, ¿no? Porque dicen que no le van a hacer publicidad a la película y de que Fox. Isaac Perlmutter es un poquito vengativo. Pero bueno que creo que tiene algo de razón, pero bueno. Pero hay 20,000 rumores, ¿no? Son rumores. Ahora sí que no les vengan ni no les digan no les cuenten nada. No. Pero... eso los van a comprobar en el momento que vean las películas que vienen. Me encanta la risa que tiene Tucho. No tienen ni idea. Bola de babosos, jamás lo sabrán. Ya lo verán en el noticiero. Y me reiré de ustedes otra vez, tarados. No, lo que pasa es que mira, mientras no haya un comunicado oficial, realmente todos son rumores. Sí, exactamente. Y muchas veces las reglas del juego cambian De un día para otro. De la noche a la mañana. No. Se los conté ya con James Bond. Sí. Nosotros entregamos la franquicia a Fox. Ajá, y se la regresaron. Y después nos la regresaron. ¿Cuánto tiempo pasó entre que ustedes la devolvieron y se la regresaron? ¿No? Pues, pues todos y se me regresaron el mail al día siguiente de mi entrega. Es que ni me aceptaron las cajas así de regreso como va. Todo el movimiento fue en un año. O sea, es muy rápido. O sea, para, sí, para sí, algo, es un tiempo es extremadamente corto en el sí. cine. ¿Eh? Nosotros sabíamos que se planeaba ya la nueva película, bla, bla, bla. Y de repente fue de, oigan, parece ser que nos regresa. Oigan, a ver, háganse un plan de marketing porque se presenta a nivel mundial. Vamos a hacer un el último pitch. Oigan, ¿qué creen? Sí nos regresaron Bond. Sí okay. sirvió nuestro pitch, nos regresaron Bond. Cool. Vamos para adelante. Poca madre. Entonces te pones a trabajar. Okay. Claro, okay, ok. No te preguntas. Ejecutas. Ejecutas. Te lo dan y claro, lo trabajas, punto. Y tienes deadlines y entonces, tienes todo. Si tú me hablas de las franquicias, pues sí, se ha hablado de que si quieren hasta cierto punto matar a los Fantastic Four, si quiere revivir y modernizarla por el lado de Fox, sí. Si ser políticamente sí, correcto, sí. etc., todo eso. No hay algo. Realmente no hay nada escrito. Exactamente. Ant-Man... ya estaba actor, ya estaba director, ya estaba todo. Bueno, sigue el actor porque ese ya se jodió y está firmado, pero ya cambió el director. Pero puede llegar... Y después de 6 años de cocinar una película... Y aunque esté firmado el actor... Años. Sí, el actor puede llegar cambiar, mañana. Puede gracias cambiar. A pregúntenle a Mary Jane. Sí. Es tal cual. Exactamente. Mary Jane estaba firmada. Uh-huh. Y, ¿sabes qué? No te vamos a necesitar. Pero regresa y para ojalá la otra. La recaste. No me convence la niña, pero bueno. No, pero muy como poco digo, ¿sabes qué? Gracias, sex appealing. No puedo, o sea, pero bueno. A la hora que estás haciendo una película, te das cuenta de que una Emma Stone y una en su papel de Gwen Stacy se gana tanto al público, por un lado, y por otro lado, estás hablando de su muerte. Sí. No le quites estelar. Claro. Sí, no eso era ilógico. No le quites estelar. Yo lo mucho dijería. Va a salir en la última escena. Y... yo lo que pensé es Face it, Tiger. You just hit the jackpot al final después del morning y todo. Pero si no, no tenía cabida, como dice Tucho. No, de hecho, punto, creo que no le quite su estelar. Lo mejor que pudieron haber hecho con entonces, Mary Jane es no meterla en esa película. Y eso... la mejor decisión. Se dan cuenta cuando ya están... haciéndolo, ejecutando la película. Desde, oye, entonces, es sí, válido. Claro. Es completamente válido. Bueno, tanto que Anna Paquin... que tanto se enojaron, le cortan su escena para que quede solo un cameo al final. Sí, y es Anna Paquin. Y en los, en los créditos sale, creo que es la segunda que sale después de Hugh Jackman, pues ¿verdad? Sí. Oye, discúlpame, es con Hugh Jackman los que originan X-Men. Sí, exactamente. Pero bueno. Ahora, retomando un poquito lo de Spider-Man. Aguanta, que si no me va... A eso íbamos. Las franquicias. Ajá. Sony tiene Spider-Man. Sí. Como personaje. ¿Cómo construir una franquicia a partir de Spider-Man? Porque es lo que está dejando ver los bueno. estudios, tal cual con el proyecto que es todavía no hay nada cimentado, okay. pero que es Sinister Six. No, es que hay que ver. La franquicia ya existe. Sí. Spider-Man ya es una, franquicia. Pero es una franquicia muy fuerte. Pero los spin-offs, tal cual. Los spin-offs. ¿No? Spin-offs. ¿Cómo se hacen? En base a las historias. Punto. O sea, así como de la historia de Guillermín, tienes un spin-off que fueron los Pitufos y que se comieron a la historia original. Por supuesto. Aquí tenemos muchos personajes en el cómic de Spider-Man que pueden ayudar a un spin-off. Ahora, ¿qué rumores hay? Pues está el rumor de Sinister Six. Dentro de Sinister Six está Venom. El mismo Duende Verde. Claro. O sea, a nivel historia da para muchísimo. O sea, se hablaría de una película, o sea, especulando obviamente. No, de una película. Pero involucrando o sea, más a... es que tienes que ver... Sinister Six involucra a seis todos, jodidamente. Sí. Es que tienes que ver cómo vas a enfocar tu película. Uh-huh. Y en cómo se van a enfocar las películas. No lo sabemos ni tú, ni yo, no, ni nadie. Mira, ahorita viendo y analizando un poco el mercado, X-Men, bueno, trae toda su saga de mutantes. Aparte está abarcando e introduce algo nuevo, que es jugar líneas temporales en esa, en, sí, en las películas como tal. Marvel es el involucramiento y el entretejido de su universo compartido, como lo hizo en los cómics, tal cual. Es un ejemplo. Que aquí hay algo muy interesante. Antes de que se y Sony... Yo lo que digo es, tiene Spider-Man, pero tiene villanos. Sí. Una gran galería de villanos. Tiene un héroe y muchos villanos. Es que eso voy. Un héroe y muchos villanos. ¿Qué tan arriesgado o tan difícil? Porque tiene que ser un proyectazo, a mi gusto. Porque vas con un villano como protagónico. Esto es muy interesante. Eso es una apuesta que puede salir en un volado brutal, Puede salir un acierto genial. Con un ejemplo actual. Mira, eso es lo que me gusta de todo el choque ahí. Que es Maléfica. Villana. Villanísima. Sí. Estás hablando de una de las villanas más grandes que existen en Disney. Sí, sí, sí. Por supuesto. Porque es de la que se acuerdan. ¿Cómo se llama la bruja de Blancanieves? Es la madrastra. La madrastra. La madrastra de Blancanieves. Por lo menos no tiene la bruja de Blancanieves. No es la madrastra. La madrastra es la de la Cenicienta. Es cierto. Sí, es cierto. La madrastra. Sí, sí, sí. Maléfica es Maléfica. Sí, es la que tiene nombre, o sea, tiene un nombre. Sí. E hicieron. A ver, ¿cuál es el nombre de la bella? ¿Durmiendo? De la Bella Durmiente. Bella. Aurora. No. Aurora. De la Bella Aurora, Durmiente. Sí, Aurora. Aurora. Ah, sí. De, no, no, no. Y yo me lo sé porque me la sé todas las princesitas de Disney mi hija, güey. Sí. No, yo me confundí con la Bella y la Bestia. Ah, esa sí se llama Bella. Es Bella, por supuesto. De Cenicienta, obviamente. Que nada que ver. Sí. Una historia. Cenicienta. ¿Live Action? Sí. Sí. Hojas Petra, Hojas 2016. Y acuerda, y esta, y esta es. Y es otra época brutal, lo que está haciendo. Quita. Ahorita, con los cuentos. Sacarlas de animación y meterlas en live action. Pero ya son varios casos. Está Blancanieves. Uh-huh. Está Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Está Alicia en el País de las Maravillas. Que está Maléfica. Está. ¿Y por qué Maléfica y no la Bella Durmiente? Porque la Bella Durmiente. Bella Durmiente no se la pasa durmiendo, cara. No, qué hueva. La Bella Durmiente años. No hace nada. Son 16 años los que se pasa echada ahí. Y aparte, un acierto meter a Angelina Jolie, que sí tiene poder de taquilla. Es que de hecho, si tú no, ves a mí la película animada. Aparte. Ah, esa no me la sabía. Sí, entre otras cualidades que tiene Maléfica, es la del bar. Pero. Pero ahí tienes una película estelarizada por un villano. Uh-huh. Pero, ahora. ¿Qué es lo que nos puede preocupar, ñoños, honestamente? ¿Qué es algo que los rumores y todo, ¿no? Y que probablemente podríamos cuestionar. Es algo que no, por ejemplo, Armando siempre lo dice, es no me gusta el hecho que en ese momento, ¿cuál era el productor que estaba asociado a? Se me fue el nombre. No, ¿asociado a qué? ¿En dónde o qué? ¿Cómo? El de Sony, bueno, el que estaba con las películas de Marvel. Avi Arad. Exactamente. El juguetero. Lo que hace mucho es. Es malo, pero no es tan malo, güey. Entonces, deja guangos a ciertos personajes como Sandman, que es uno de los errores que tiene la película como construcción a nivel ñoño, crítica, ¿no? Y ese aspecto de tratar de darles una justificación a los villanos de sí, pero no son tan malos, que es lo que puede pasar en Sinister Six. No es malo, es incomprendido. Como, sí. O a quién van a combatir. Sí, alguien más malo. Probablemente, ¿no? Es que. Es lo difícil de esta saga que veo que tratan de introducir. Tienes que ver una cosa hablando de villanos. Ajá. Tienes que ver la personalidad de los villanos. Uh-huh. Tienes que ver qué tan fuerte es y cómo es fuerte. O sea, no solo es qué tan fuerte, sino cómo es fuerte ese villano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Maléfica no fue la primer villana que fue super protagonista. No, de acuerdo. ¿Cómo se llamaban los dos señores en 101 Dálmatas? Ni idea. No. Pero Cruella de Vil, ¿te acuerdas? Pongo y Perdita. Pero sí. Cruella de Vil sí, es la mega villana de la historia. Y es el hilo conductor de la historia. Es la protagonista. Ahora, el problema de Sinister Six es, bueno, van, lo más probable es un sans Spider-Man. ¿Es probable? No, muy probable. O sea, si no, no es una película de Sinister Six. Exactamente. Nota cultural, no entendí nada de lo que dijo Ricardo ahorita. No, sans es sin. O sea, tal cual. O sea, es. La película de los Sinister Six no debe de ir probablemente sin Spider-Man. Puede ser que aparezca en una escena. Una o dos escenas. Dos escenas. Más, pero no es el hilo conductor. Final. Esto. Los protagónicos deben de ser los villanos. Uh-huh. Y el chiste es cómo porque la idea de ahí es hacer una franquicia. Como la... Entonces, obviamente, no van a perder del todo. Sí, no. Me queda claro que va a haber harto juguetito de los villanos. No, por eso es algo es muy que... interesante. La logran pegar, y eso sí, en descargo de Sony, es un exitazo. Si lo logran bien, es un exitazo, porque pegarían primero. No lo hizo ni Batman, que puede ser la mejor galería de superhéroes de villanos. Y la segunda mejor galería, yo creo, es la de Spider-Man, sin discusión. Ponte, o sea, eso sí. Una cosa. ¿Qué pasa con un villano de Spider-Man? Estoy hablando de las películas, la saga anterior, la de Raimi. ¿Qué pasa con un villano? Venom. A la fecha sigues encontrando piñatas de Venom. Sí. Brutal. Y eso que estuvo muy chafa. Que esperemos que sea algo mucho mejor. Que estuvo muy chafa y estuvo muy poco. Es que ese fue el problema. Siendo un personajazo, si hubiera sido brutal, si hubiera es más, si lo hubieran hecho muy bien, si hubieran quitado el patinete. Y olvídate el Sinister Six. La siguiente película de entrada sería Venom. Sí. O sea, es la epítome, es en la contra de Spider. Entonces, yo lo que te digo es, confía en Hollywood. Por supuesto. Sí, este a mí me gusta ir a ver sus peliculitas. Pero es muy interesante, pero ¿no? Les da 6, güey. 6-5. Oye, pues espérate. Pasó. Yo soy tan ojalda como los que de Metacritic, güey. No, bueno. Ahora, yo tengo otra pregunta para que... Para regresando del... ¿Cómo se llama? Para regresando del corte. Spider-Man. Sony Pictures. Final credits, post credits, Days of Future Past. Regresamos con esa después del corte. Te recuerdo que este segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los cómicers. Regresamos después de un corte, seguimos siendo el equipo secuencial. Sigue con nosotros Santiago José Plancarte, Promotion Manager de Sony Pictures México. Regresamos. There is evil in this world. Hatred and revenge. Y bueno, estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial. Se encuentra con nosotros Santiago Posé Plancarte, el buen Tuchito. Ya llevamos un rato platicando, muy harto interesante. Que no sea cada dos años, por favor, pero bueno. No, ahora sí, ya vi por qué no. Yo le voy a escribir en su página. Sí, creo que venga, exactamente. Y bueno, antes de irnos al corte, ajá, que después fui brutalmente agredido, tuve que salir corriendo. Le dejamos una pregunta. Aquí, un torito. Como decía mi maestra de historia. No, pero ve la tranquilidad, ve. O sea, le vino guanga la pregunta. Nosotros acá muriéndonos de nervio y le vino guanga. La pregunta fue, vimos a Spider-Man, Amazing Spider-Man 2... los créditos, la escena, la clásica escena ya de películas de superhéroes a la que nos tiene acostumbrado X-Men, Fox, básicamente. No, hay muchas películas de superhéroes de los mismos estudios Marvel que recordemos que son parte de Disney. Ajá. Y ahorita les explico la escena que no incluye X-Men, uh-huh. Stan Lee. Ah, ok. Está muy cagado. Sí. Entonces, vimos algo que a todos nos sorprendió. ¿Por qué? Por la cuestión de esto. Estás viendo a Spider-Man. Sony, y después ves X-Men, y dices, what Fox. The fuck? What the fox? Sí, what the fox? Why, because, ¿por qué? Ok, mira. Primer punto, seamos sinceros. Mm-hmm. Okay. Yo estoy aquí no hablando por Sony. No, obviamente. Porque yo no soy spokesman de Sony. No. Ni puedo entregar nada de información de Sony. Totalmente. No, por eso dije. Eso. Lo que no te comprometas. No, es que... No, yo te lo hablo desde punto de vista de un fan que le gusta el cine. Uh-huh. Y vaya que te gusta el cine, Tucho. Y desde el punto de vista de un fan que te gusta el cine, ¿dónde puedo encontrar la lógica de ver X-Men en Spider-Man? Son super. Todos son familia Marvel. Uh-huh. Exactamente. Claro. Punto. No hay que buscarle más rollo. Sí, no hay más. O sea, no tiene, no le busquen chichis al gato. No, tres pies no al sé. Gato, chichis a las víboras, güey. Esa madre. No güey. Sé, no sé realmente si hizo esa negociación, ni desde qué punto llegó. Ahora, hay que ver históricamente y tampoco decir, bueno, el hecho de que sea mi competencia es mi acérrimo enemigo. ¿Por qué? Porque Iron Man... Uh-huh. Que la distribuyó Paramount. Paramount. En Japón la distribuyó Sony. Sí. Eso tiene mucha razón, Tucho. Entonces... Distribuidoras es un mundo completamente aparte. Tú ves a los estudios. Sí. Hay que ver... a las distribuidoras. Hay que ver la negociación, cómo se hizo, y eso... No lo van a decir nunca, o sea, ellos no lo sabemos, razones, ¿no? No lo sabemos. Saldrá 15 años después, cuando a nadie le interese. No lo sabemos en las memorias de algún viejito de dentro de 25, 30 años. Mi biografía no autorizada, ¿no? Exactamente. No, pero digo, llama la atención, uno de, obviamente, aparte de... Llama la atención y no. Llama la atención por de los ñoños que dicen, ay, alguna vez voy a ver Justice League contra Avengers. No, o vas a ver que curiosamente dices, ¿no? ¿Cómo puedes crecer más ese billón y medio que es el tope hasta ahorita? No, y como lo platicamos, igual juntando franquicias probablemente, que sería algo interesante ya negociando a niveles. No, a ver, el juntar franquicias ya está. Uh-huh. Y se llama Avengers. Uh-huh. Por el lado de DC ya también está. Se llama Batman contra Superman. Dawn of Justice. Pinche barato. Y después ya anunciaron que... No, la segunda de Superman se la saco después. Sí. Bueno, no han anunciado nada oficialmente. No, oficialmente. Sacaron extraoficialmente una tira de 8 películas. Que es lo que quiero decirle a Tucho ahorita. Algo muy interesante de análisis de mercado. A lo que sigue. ¿No? Hay que ver, te digo, ahora sí, como un universo de superhéroes. Uh-huh. Y... ¿Hasta qué punto podemos hacer una cosa o no se puede, podemos hacer una cosa? ¿Por qué? Porque en los cómics han habido crossovers, según tengo entendido. Ajá. Yo no leo cómics, eso ustedes lo saben. Por eso queremos ver Avengers X-Men. Digo, Avengers Justice League, el gran crossover. Pero habrá que ver comercialmente en el momento qué conviene y qué no conviene. Claro. Uh-huh. Y eso va a dictaminar qué se hace o no se hace. Uh-huh. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos una productora que hizo Terminator 4, que se llama Warner Brothers. Sí. Con su actualidad de Christian Bale. Sí. Quitando Estados Unidos, la distribuidora a nivel mundial fue Sony. Sí. No, hay unas entretamas muy curiosas, ¿eh? Entonces, o sea, tiene sentido de que se hagan este tipo de... No te sé decir, si tiene sentido o no tiene sentido. Y tiene toda la razón. Pero de que tiene negociaciones, tiene negociaciones. Y aquí mismo dijimos, si va a existir la posibilidad de ver un Avengers JLA, no lo vamos a ver en 5 años, no. Lo vamos a ver en 10, 15 años. Las condiciones de mercado cambian. Probablemente cuando se agote el género, cuando esté bajando los números y quieran hacerlo resurgir. Exactamente. Y a esto va otra pregunta que tenemos en cuanto a las franquicias. Viendo, vaya. Obviamente era un mercado iniciado, tal cual, por Spider-Man, continuado por X-Men, que curiosamente la diferencia entre Spider-Man y X-Men era abismal, tal cual, ahorita se ha emparejado bastante, ¿no? Viene una franquicia, como dices muy bien, que empiezan a construir de personajes no tan conocidos probablemente, que salen blockbusters, como tocan la campana con Iron Man, tal cual, y logran construir su franquicia Marvel con Avengers, que sí es una franquicia per se, un equipo, ¿no? Sí. Como tal. Y viene DC Comics, que vaya, que fuera de Batman, no ha presentado nada sólido. No. Y se ha estado cocinando muchos tiempos porque, vaya, Warner... Vaya, que tiene arsenal sí, tal, o sea, como propiedad de personajes. Se rumora ahorita mucho, y como sabemos es puro rumor, que vienen alrededor de 7 películas. 8 películas. 8 películas están mencionando. No, son 22 películas en 4 años. A eso iba. Esta invasión de DC... Porque aparte, ahí sí me voy a aventar un pollito con Clark y contigo, que las voraces, de voraces a voraces, está viendo mucho más voraz DC sin tener nada. Me reservo mis comentarios. No, yo lo sé, por eso, y eso será entre tú y yo. Sí. Pero es demasiado voraz. O sea, de nada. Es muy ambicioso. De nada. O sea, Marvel ha sacado 2, 3, y lo criticamos por las 3. Y estos güeyes no llevan ni lleva una. Lleva 10 años trabajando. Sacar 3. No, lleva 10 años trabajando. Y esta de madrazo te voy a sacar 3. ¿Qué efecto, o sea, ahorita que quiere hacer también Sony, Sinister Six, más otros planes que pueda tener, cómo afecta el mercado? ¿El pay es suficiente? Mira, te la voy a responder a mi punto de vista. Sí, claro. O sea, pero me interesa ver otro punto de vista al ñoño nuestro. ¿Qué pasa en el cine? No tienes nada escrito. Nada. Nada. La película que no le apuestas de repente hace todos los millones del mundo. Claro. Sí. Y la película a la que le apuestas todo no hace nada. O sea, veamos un caso como Eragon. Sí. Entonces. No, de repente, ¿sabes? No. Sí, lo sabía. Era de Fox. Hay que ver películas que se le invierte mucho, que se le apuesta muchísimo. Y que resulta un fracaso y que se tiene que ir para atrás y tan y los planes cambian. Claro. Entonces, sí, yo puedo decirte Green Lantern cambió la salida de películas de DC, evidente. El mismo Hulk. Claro. Hulk, no, si la de Ang Lee reventó en el momento. Entonces, una cosa es lo que planean, otra cosa es lo que vaya a pasar. Sí. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. ¿De qué hay pay? Hay pay. O sea, sí consideras que hay pay. Mira, te lo demuestra un Avengers. Una sorpresa impresionante, estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ya desde el momento que están anunciando el de... Salgo al mismo día que Capitán América, güey. Eso ya... Que no va a pasar, no estoy casi seguro. Es una estupidez, es como hacerse un harakiri pero... a las dos. O sea, los dos pierden. ¿Qué pasa... cuando tenías un Pixar? Pixar era Dios. Y nadie en animación le iba a llegar a Pixar. Jamás. De repente Blue Sky, con la era del hielo, se vuelve un mega estudio de animación. Sí. DreamWorks con Shrek. Otro. Y ha sacado franquicias como Entrenar a tu Dragón. Madagascar. Resurge Disney con Frozen. Entonces, Pero en animación clásica. Clásica, que estaba muerta, ¿no? En Disney, prácticamente. Mercado técnico. Entonces, ¿qué está escrito? Nada. Y ahora es curioso analizar, digo, viendo, tratando de ver, a ver si no dijo tarugadas. Más de lo de costumbre. ¿Qué es lo que me gusta de Tucho? Tucho sí me dice, cállate y te digo por qué. Sí. Ustedes nada más me zapean. Eso es bullying, güey. Pero, curiosamente, vemos ahorita que el género del superhéroe se ha convertido prácticamente en el gran blockbuster. O sea, de los grandes blockbusters que existen. ¿No? Blockbusters, de como lo quieras decir, ¿no? O sea, pero sí son películas muy jaladoras, que sabes que van a tener, o vas por un muy buena parte de tajada del mercado en ese año. Okay, si yo en el año 2006 no hubiera fracasado 2007, después de Batman Forever, te digo, okay, tienes Spider-Man por acá. Está empezando Iron Man y está empezando bien. Y te digo que en un espacio de 5 años... Va a venir 1.5 billones. Va a venir Avengers, va a venir... todos esos más. En automático dices, ya se acabó el pay. Sí, claro. Tienes toda la razón, ¿eh? Y no se ha acabado. No. Vaya, pues estamos hablando de 20 y tantas películas... Es que... En 5 años, de alto presupuesto, sí, obviamente. Sí. Pero es que aparte tú estás hablando de un pay... Como si todas estrenaran el mismo día. Ahí sí se acaba el pay. Pero curiosamente, si DC viene, dice... Si viene Avengers... Aviento, y no creo que vaya a pasar. Si viene Avengers y te comes al pay, después viene Spider-Man, Iron Man, es otro pay. Sí. ¿Por qué? Porque es otro año, porque es otra ventana, porque es otra fecha. Esto es otro trabajo de mercadotecnia también que se involucra, ¿no? No, bastante. Todo. Pero entran demasiados factores. Entran demasiados factores. ¿Por qué? Porque si no, discúlpame, pero ya no serían otras películas más que de superhéroes en este momento. Sí. No, y ahí... Y de repente te sale un Maléfica. Oye, el chick flick que vendió mucho hace 4 semanas, ¿no? Que le ganó a X-Men, desbancó a X-Men en la segunda semana. ¿Cuál? No me acuerdo cuál fue, pero sí fue... ¿Cómo se llama? ¿Dónde sale esta la güera? ¿A cuál de todos? No, la grandota esta, la exnovia de Mark Sánchez. ¿De Mark Sánchez? La que pone mucho fervir en Twitter. Bueno, ya. Pero bueno, un chick flick desbanca a X-Men. Uh-huh. O sea, sí. Qué bárbaro, o sea, es impresionante. Como dices, las reglas no están escritas. Sí. No es lo único que y vende. Aparte, en su momento... El pay de Hombre Araña no es el mismo pay que el de Maléfica. No, es un público totalmente. No, lo que nos preocupa son 22 películas. En 4 años. En 4 años, en época de vacaciones. No creo. Las van poniendo que por... Marvel ha invadido un poco un mes que no se utilizaba, ¿no? Pero hay que ver qué haces y cómo la sacas. Uh-huh. Y si te va funcionando, ok, te agandallas la ventana. Si no te funciona, no lo vuelves a usar. ¿Y qué pasa? Y no solo en el cine. En todo. Claro. Sí, voy a sacar esto, esto y el otro. Y al final nunca sale. Sí, porque viste que no era muy riesgoso. Digo, recordemos que la famosa veces? Black Panther, que lleva desde el 84 saliendo Black Panther y hasta ¿qué ha pasado con La Mujer Maravilla? Sí. Cancelada ya varias veces. Cancelada varias veces. Televisión. Piloto de televisión. Y segurísimo. Claro. ¿Qué tienen con La Mujer Maravilla? A mi punto de vista. Un fantasmota que se llama Linda Parker. Linda Carter. Sí. Impresionante. Es el equivalente. Superen la ñoño de Superman. Sí. Y tú ve ahorita un capítulo de La Mujer Maravilla. Dices, no, güey. Es 100% ochentero. Sí. Totalmente. Es ochenterísimo. Sin embargo, ni con todos los efectos, ni con todo eso, han podido quitarse el fantasma de Linda Carter. Linda Carter. Es una diosa. Honestamente, entonces, Gal Gadot va a tener un... Está muy guay. A mí no me late. No, sí está muy ñanga, pero deja eso. Que curiosamente, ahorita están criticando O sea, todo el mundo, no, es que sí. Linda Carter era un palo. No. Pero qué palo. Sí. No, que están diciendo, no, ¿te acuerdas cuando salió el se platicaba del piloto de Wonder Woman con Adriana Palicci? No, es que cómo trae pantalones completos y el trajecito, que no sé qué tanto rollo. Y ahorita que dijo Snyder, ¿saben qué? Va a ser el mismo traje del Wonder Woman 600 que lleva pantalones y chamarra. Sí, güey, está chido, o sea, son medio retardes. No, bueno. Pero bueno, ahí ya. Lo único, ¿cuál es la estrategia, sí, a mi punto de vista? Somos fuertes y traemos todo esto. Sí. Del dicho al hecho. Hay mucho trecho, sí. Ahora, fíjate que, nada más complementando. ¿Cuántas esto ya de esas películas van a ver? Ya están en producción. No, ninguna. Muy pocas. Muy pocas. Una, dos, a lo más, tres. Ok. ¿Cuánto se tarda la producción de muchas de esas películas? No sé, pregúntale a Ant-Man. Lleva seis años. Ajá, exactamente. Bueno, hasta ahorita van a entrar a producción. Uh-huh. O no sé si ya entraron. No tengo el dato exactamente, pero bueno. Es lo que tú ahí dices. Ahí tienes la respuesta. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? No, no sé. Porque no lo va a recibir. Están calculando que es un riesgo no controlado. Guardians of the Galaxy, a pesar de unos personajes piteros, como hemos dicho, es la planta de Humex y su ardilla. Pero es un riesgo medido, por lo menos, al parecer. Nada está escrito. Nada está escrito. Es la apuesta más fuerte que se ha aventado. Es un gran riesgo. Personajes desconocidos. Fíjate que viendo todo esto, la única manera, que ya es otra cosa que discutiremos ya muy cañón, es viviendo la estrategia de Sony. Tal cual, lo que nos está aportando el género es tocar distintas cosas en el género del superhéroe. Líneas temporales. A ver. Acá es villanos. A ver, es otro tema. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Tú me dices, viendo la estrategia de Sony, ¿conoces algún ejecutivo de Sony que te haya enseñado la estrategia? No, jamás. ¿La tienes asegurada? No. ¿Ya está? ¿Ya tienes una fecha de... Bueno, de fecha de release... Tentativa. ¿Tienes una fecha? No, tentativa y un director asignado que no sabemos si va a llegar al final. ¿Tienes? Y un alguien que está escribiendo el draft. Sí. ¿Tienes? Este cuate. ¿Tienes asegurado ya? No, no hay nada guión asegurado. ¿Ya empezaron producción? No, producción no, jamás. El guión me parece que lo están ejecutando. Entonces, este cuate. Entonces, no existe. No, no existe. Sí. Estoy de acuerdo, Tucho. Estoy de acuerdo. Las reglas cambian. Pero yo lo acabo, que iba... Me acabas de dar argumento para decirle durante los próximos 2 años. Gracias. No, pero vaya. Los próximos 4 años ya tengo. Lo que tiende mucho es tratar de hacer e innovar, como dice muy bien este Tucho. ¿Qué te distingue? Que Spider-Man es otra bestia, razonablemente hablando, o sea, políticamente hablando, distinta a Batman. Es un mercado diferente. Exactamente. Haz distintos nichos y toca temas diferentes. ¿Cuándo se hacen los cómics? No, los cómics no les pasa. Los cómics se agotan. A mí, la verdad, leer en los 90s cómics me da hueva. Todos eran la misma madre. Todos sabías que iban a pasar. Los héroes eran... No, por lo menos traen distintas tramas. Unos tratan de ser de espionaje. Yo lo que otro te digo, de esto. Eso es lo que deben de tratar de diversificar. Estoy de acuerdo. Yo lo que te digo es... La respuesta a Sony, perdón si son un poquito agresiva. No, pero jamás. Es que thumbs up, thumbs up. Bueno, hasta yo. Sí. Es que es la mismita respuesta que te di cuando me preguntaste de las 20 y tantas películas de DC Comics. Cuando una película ya esté en producción, sí, sí, y tengas una fecha que sea un 16 de septiembre de 2016. Sí, como era Captain America, sí, y DC Comics ahorita. Sí. Para el mismo release day, ¿eh? Entonces, y con todo y todo, las reglas cambian. Uh-huh. Y estamos seguros, sí, que no y van aquí a salir lo dijimos, que no van a salir. Sí. Es harakiri. Ahora, entonces, toma las cosas como son. ¿Por qué? Porque también, y sobre todo en el mercado de superhéroes, les encanta a los muy clavados... ¿Qué hablan? Querer creerse un rumor. Uh-huh. Y te puedo demostrar históricamente cómo esos rumores, el 5% se vuelven realidad. Muy bien. Y estás hablando de mucho, ¿eh? Del 5% yo creo que es mucho. Bueno, Sinister Six lo estamos hablando como tal, porque hay alguien... por ejemplo, involucrado en la serie de Daredevil, que era tal cual el y el director del primer capítulo de Netflix, que dejó la chamba para irse a hacer Sinister Six. Estoy de acuerdo. Y pero igual y ¿cuántas personas han trabajado? Y sabemos, igual ni sale, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas personas han trabajado en La Mujer Maravilla? Puta. Josh Whedon. La misma Megan Fox. Morena Baccarin. Es que Whedon dijo, aquí está Wonder Woman, la dijo en la Comic-Con. Se han presentado, han salido con el traje, han habido fotos y ya entraron en producción. Bueno, hasta Nicolas Cage se tomó la suya de Superman. Y sí. ¿Qué ha pasado en la realidad? Nada. Sí. Tienes toda la razón, ¿eh? Sí. Ese, para mí ahí es donde está el secreto, en donde no adelantamos tanto. Sí, o no. Muy cierto. Y tomar las cosas como son un rumor. Que se pudo haber hecho un tratamiento, ok. Quiero que vayas a cualquier oficina que haga cine. Y ojo, te estoy hablando desde la casa productora más chiquita en México hasta el estudio más grande en Hollywood. Como dice mi papá, de cine, de arte, perdón, de bajo presupuesto. Hasta la casa más grande de producción. A la que quieras. Quiero que veas cuántos guiones hay escritos. No, que de repente un guión les toma 13 años llevarlo a la realidad. Sí, claro. Y todos ya tienen 3,000 tratamientos y no salen. Tienes toda la razón, Tucho, ¿eh? Eso sí, toda la razón del mundo. Entonces, el tratar de sacar información, ¿por qué? Porque inclusive los mismos estudios sacan un press release. Y a la hora de la hora, vámonos patas, ¿por qué? Por X, Y, Z. Oye, y no sacan press release, digo, entendiendo, para aclarar el mercado. ¿Vete a saber? ¿Puede ser? No, digo, es como dice, no hay una regla escrita, no puede haber... Pero es mercadotecnia, el peor es mercadotecnia. No hay una regla escrita, pero... Ok. Se anunció, y salió el press release, no estoy diciendo nada... Nada que no sea cierto. Se anunció que se iban, se juntaban Sony y Mattel para sacar una película de Barbie. Es cierto. ¿Ya hay película de Barbie? No. Hay un madral, pero esa no. No. Pero exacto. Esa no. Hasta que no tengamos la fecha de salida. Una fecha de salida, una producción, un guión, un actor, un bla, bla, bla. Sí. Y que inclusive, ¿cuántas películas hay enlatadas? Oye. Entonces, el que se llegue a realizar la película no quiere decir que salga. Que salga, claro. Sí, o sea, la puede estar totalmente filmada y enlatala. Recordemos la... Fantastic Four. Justice League. O sea, que gracias a Dios. Por fortuna están enlatadas. Sí. Entonces, realmente, ¿qué tenemos escrito? Nada. Nada. Eso es como Big Brother, las reglas cambian. Exactamente. Y claro, las condiciones de mercado. Sí. Simplemente analizadas, tú dices, tengo un proyecto para sacarlo en 3 años. Aunque... ¿Qué si va a pasar en el segundo año? Sí, no. Si tú eres dueño de $300 millones. Me retiro, los meto al banco. Decides hacer una película. Y el día que vas a empezar a gastar esos 300 millones... Hay un crack en la bolsa. ¿Te enteras que el tema que vas a hacer ya no funciona en el mercado? O algún imbécil lo hizo antes. Aunque haya sacado press release, bla, bla, bla. Claro. Vas a salvar tus 300 millones. Ok, que ya gastaste 50. Vas a salvar los 250 que te quedan. Sí. Por supuesto. Sí, de lo caído. Sí, de lo recuperado. Sí. Mal a día si no. Sí, pues para Dios, muy imbécil. Por supuesto. Totalmente. Entonces, ¿y los estudios no tienen la lana que tienen? Sí, porque hacen tarugados. Sí, no. Sí. Estúpidos. Si hay tarugados. Nadie es exento. Yo no voy a hablar de la construcción porque puedo ser vetado, pero bueno, sí. No, pero podemos hablar, el mejor ejemplo, la tarugada de X-Men Origins Wolverine. No, pero bueno, vaya. Salió. En taquilla, pues le redituó que... Por lo menos se recuperó. Por lo menos tuvo que llevar First Class a hacer algo distinto. Distinto, sí. Y por lo menos según se rumora, se mantuvieron la franquicia. La franquicia, exactamente. Más que otra cosa, eso lo tiraron. Como Daredevil. Exactamente. Tenían director, tenían eso, y al momento se tenían que ir a producción uh-huh. en determinado tiempo. No lo lograron. Y va de retro. Y sorpresa, viene Daredevil de nuevo. Y no se vayan más lejos, Gloria Trevi. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Gloria Trevi, güey? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Ah, la película de... La película de Gloria Trevi. De esas cosas, ¿sí? Similar. Sí, yo solo... La película... Gloria Trevi... Se cuenta que en su momento de... Que necesitaba de comer... Uh-huh. Vende sus derechos. Sí. Ah. No, niña, vende los derechos. Uh-huh. Le compran los derechos... Y la película por X y Z no se había filmado. Iban a vencer los derechos. Uh-huh. Okay. Ok, vencen tal día. Uh-huh. Una semana antes empezamos a filmar. Claro. Y va de reto. ¿Sí? Oye, pero es que ya no quiero que platiques mi historia así. Ah, pues como lo te siento explico. Mucho. Sorry. ¿Cómo te explico que está firmado aquí? Ya sé cómo quiero. Sorry. Sí. ¿Eh? Oye, y saliéndonos un poquito de todas esas cuestiones de que si los estudios, de que si no, que si el press release, etcétera, etcétera. No, nada más quería comparar a Gloria Trevi con todos los superhéroes de DC Comics y de Marvel. ¡Cómansela! Ahí están, niños. Oye, así... Ay, sí, desgárrense las vestiduras y rómpanse las medias, ñoños. Y ya que nos dicen, Hijos de la Trevi. No manches, no, hijos de la Trevi. No de acabar, no, caray, pero bueno. Oye, independientemente de todo esto, hablando un poquito ahora sí de lo que es tu chamba, lo que tú has hecho. Ay, mira, me encantan los ojos de que vas a decir, maldito. No, supimos que hubo una serie de actividades previas al estreno de Spider-Man, Sí, ¿por qué no nos invitas? No, porque estábamos vetados, güey, porque no vimos los pitufos. Pero y porque no le escribimos para recordarle que existíamos así de rápido. Bueno, fuera santo de eso, nos vederados, sí. Pero ¿qué actividades hubo? Por ejemplo, supimos que hubo algo en Reforma en la región de Chapultepec. El sorprendente Hombre Araña, ajá, por primera vez fue embajador, uh-huh, de La Hora del Planeta. La Hora del Planeta es un movimiento que lo maneja principalmente WWF. Uh-huh. Y no, que no, nace no es la de las luchas, es la originalmente WWE. En Australia. Okay. Estúpido. Que es el apagar las luces para darle un respiro al planeta. Uh-huh. Como un statement. Es no es que la apagues una hora y ya salvaste el planeta, pero no. Es un statement. Uh-huh. Y ese mismo movimiento lleva muchos años replicándose el mismo día alrededor de todo el mundo. Uh-huh. Y se apagan simbólicamente una hora los principales monumentos. Uh-huh. Nunca había tenido un embajador. Okay. Y este año, por primera vez, uh-huh, hubo un embajador oficial que fue el Hombre Araña. ¿Es a nivel mundial? Fue a nivel mundial. De hecho, Andrew Garfield con Emma Stone estuvieron en Singapur para hacer el apagado. Satoichi se quedó sin energía su planta de luz. Por eso hicieron la arma turbinas en Singapur. Entonces, finalmente es llevar un mensaje positivo, uh-huh, con el superhéroe. Es sacarlo un poquito de su ambiente. ¿Para qué? Para que esté en el mundo cotidiano. Y ese es el poder del Hombre Araña, curiosamente. Y también ¿Qué tal estuvo? Poder de la mercadotecnia, sí, ¿no? Sí, o sea, finalmente, esto, ¿por qué? Porque a un niñito, y ahí es donde hay que ver, o sea, tú cuando utilizas un personaje, que esa es mi chamba. Uh-huh. Mi chamba es, vamos a casar los personajes de las películas con diferentes cosas. ¿Y qué haces a la hora que casas el personaje con diferentes cosas? El personaje sirve como spokesman. Sí. Es un vocero para comunicar una serie de valores. Entonces, de la causa, ¿no? Si tú llegas con un niño y le dices que vas a hablar, vamos, habrá niños, hijos de hippies, que felices de la vida ya tienen una conciencia social, bla, bla, bla. Y no la pagan una hora, usan energía solar para todo. O sea, pero hay muchos niños en donde si llega su superhéroe y te dice... Cuida el planeta, le van a hacer mucho más caso al superhéroe. Sí. Y es lo que se intenta, ¿no? O sea, no se queda nada más en que el personaje esté en una película y tan, sino que salga a la vida cotidiana y de una forma positiva, ¿no? Dando un mensaje positivo. Entonces, y curiosamente Spider-Man siempre ha sido relacionado con el tema de power and responsibility. Ajá, exactamente. Entonces, si tienes un match así, pues lo utilizas. ¿Y por qué? Por el bienestar del planeta, por el bienestar y por transmitir un mensaje positivo a los niños. Totalmente. Superman no podría, güey, porque se acabaría la luz solar. No tendría poderes. ¡Ay, qué ñoño! Ya, next. Pégale, Tucho. Pero ¿cómo estuvo la ceremonia? ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso? Pues es que es... Llegaron, apagaron la luz y vámonos. Ya. No, se hace... El último apaga la luz. Y... No, en México, ajá, que te diré, fue... Se hace un evento, uh-huh, en donde nos juntamos en la explanada de los Leones, entre la reja de los Leones y el monumento a los niños héroes. En Chapultepec. En Chapultepec. Ahí teníamos un escenario y se tiene un switch simbólico que en este caso lo apagó Mancera. Okay. Y el jefe de gobierno baja el switch. Y en automático se bajó el switch, literal, uh-huh, de una impresionante de monumentos. Eran, entre monumentos y edificios, eran cerca de 200 lugares que apagaron las luces, okay, durante una hora. Imagínate, la suavicrema no usa luz. La estafa de luz. La estafa de luz es... Ya con eso. ¿Sí? Y en esa hora... nosotros en México lo que organizamos junto con, bueno, WWF, el gobierno del Distrito Federal, Sony Music, nosotros hicimos un concierto de Jenny and the Mexicats y habían otros grupos, estaban los de Índigo que hicieron un performance con fuego, pero todo ese concierto que fue en esa hora fue con energía autosustentable. Okay. Todo el día se estuvieron cargando las celdas solares de las que se agarró la energía para que funcionara. Me imagino. Vamos a baja la hay que ahorrar energía, baja la luz y de repente el concierto conecta todo de regreso. La fiesta medio cañón, ¿no? Sí, no, es un concepto muy interesante. Y te lo pregunto por qué, porque son ese tipo de cosas que involucran muchas veces a los superhéroes. En este caso al Hombre Araña, como dices, ¿no? Que en esta ocasión fue el vocero a nivel mundial de este movimiento. El embajador, sí, cierto, gracias. El embajador de este movimiento de concientización. Y muchas veces no nos enteramos. Ajá. Entonces, por eso te quería yo preguntar. Sí, más leyeron exactamente. En las páginas ñoñas. Ajá. No se habla de eso. Se habla de que va a estar el Transformer en provincia, ¿no? Sí, ñoño, satélite. El Sentinel que va a llegar. ¡Ay, no se parece al de la película! Y el Sentinel. ¡Me engañaron! Sí, ahí es donde yo les doy la concientización. Ajá. De personajes. Claro. Uh-huh. Pretenden que el personaje, uh-huh, viva en las páginas de ñoños. Sí. Las páginas de ñoños las hacen los ñoños. Sí. ¿No? Según sus palabras. Sí. O sea, no intento ofender ni nada, pero... No, ya están acostumbrados. No te preocupes, tú eres para ofenderlos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es la fuente del personaje? La página del personaje. Exacto. Y en la página del personaje, uh-huh, estaba atascado de información de la hora del planeta. Uh-huh. Exactamente. Ahora, si tú vas con ñoño A, uh-huh, llamemos Gilberto. ¿Sí? No te salvo, ahorita lo menciona. Quiero darte. Ay, mami, superhero. Y quiero darte información. No, pues voy a la página directamente. Yo te digo, ve, sí, a la página. Sí. Para sacarla, pero no la sacan. No. Y por eso los rumores llegan a lo que llegan, que es de lo que estábamos hablando ahorita. Sí, exactamente. En donde de repente a uno se le ocurre decir una cosa y de repente quieren volver a la realidad algo que nunca dijo el estudio. Así que, ah, va a ser Andrew Garfield aquí en México. Que nunca hubo un press release por parte del estudio. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, tú me dices, es que no hubo. Sí, sí, sí hubo. Y hubo muchísima difusión. Ajá. Uh-huh. Pero en los medios oficiales. Exactamente. Deja de leer CBR, Newsarama, entonces, aquí la cosa es, y la recomendación es, si tienen una pregunta de un superhéroe, busquen la fuente de ese superhéroe. Gracias. Necesitamos una persona consciente. Eso, que aquí, se lo recordara. Ojo, el embajador era el sorprendente Hombre Araña, el de la película, no el del cómic. Ajá. Entonces, te ibas a los sitios de Sony y ahí encontrabas toda la información de la hora del planeta y estaba linkeado, si tú entrabas a WWF, estaba toda la información del Hombre Araña y de todo este rollo, entrabas con las redes sociales del gobierno del Distrito Federal y también encontrabas la información. Uh-huh. Si te vas al blog Ricardo B. Anda, por chismoso. Ay, me por chismoso, güey. Obviamente. No lo vas a encontrar. Pues no lo vas a encontrar. Pero si ojo, si Ricardo B. se le hubiera ocurrido en algún momento, oye, a ver qué está haciendo el Hombre Araña ahorita, claro, porque voy a hablar del Hombre Araña. Sí, claro. Ay, me voy a meter a Sony a ver qué están preparando para la película. Uh-huh. Perfectamente puede poner las ligas como las ponen de YouTube y las ponen de todos los lugares. Sí, sí, sí. Y tendría toda la información. No es información escondida, no es confidencial. Ya ves, es niños, pública. Nueva tendencia, hagan periodismo responsable. Es que esa es la cosa. O lo que, o no buscan reportaje o responsable. ¿Cuál es uno de los chismes más grandes y que se da muchísimo entre ñoños? Sí, o sea, sale un fan bien hechecito que no tiene absolutamente nada que hacer y hace un tráiler. Un fan tráiler. Un fan tráiler. Y de repente se empieza a replicar y es que ya viene la película. No, güey. Y hemos tenido de repente llamadas en el estudio de que van a sacar tal película. ¿Qué estás hablando? Sí, no, güey. Sí, no, es que ya vi el trailer. Ve a YouTube, al canal de Sony, güey. Exactamente. A los canales oficiales de Marvel. Y que aparte del canal de Sony, puedes tú perfectamente agarrar la liga y ponerla en Embedded. Sí. Claro. O sea, no hay ninguna prohibición, no hay ninguna limitación. No, Embedded no, porque va directamente. Porque va directamente al sitio de Sony. Sí, en lugar de andar con... Si lo bajas y lo quieres subir, ahí está mal. Sí, ahí está mal. Sí, te hacen... Se llama piratería, güey. Eso no... Sí, se llama piratería. Pero, te digo, o sea, finalmente ahí es buscar de dónde vienen tus fuentes. Y a quién creenle... Tal mes. O sea, al estudio, en este caso, a los estudios. Sí, al oficial. Como siempre es, go to the source. Sí, exactamente. Punto. ¿Qué te dejó a ti esta experiencia? A ver, espérate. Estoy a punto de que te voy a preguntar. ¿Qué me dejó? Paz mundial. Paz mundial. Menos contaminación, desperdicio de energía. No, pero es que debe haber sido una experiencia muy chida. Es que te voy a decir. Mira, trabajar. Tengo la suerte de trabajar en algo que me encanta. Eso es una bendición enorme. Sí, sí, sí. Y es la segundo, mejor forma de no trabajar, ¿estás de acuerdo? Y segundo. Ah. De trabajar. Ve. En algo que le gusta. Trabajar. Y aparte te da muchas satisfacciones a nivel personal. ¿Por qué? Porque, por un lado, es algo que tiene un buen mensaje. Pero te puedo decir que, ok, el organizar esto das un mensaje ecológico. Muy, muy bonito. Y, sí, eres parte de un movimiento mundial. Y aparte le invertiste una cantidad de horas de trabajo, fines de semana, noches, bla, bla, bla, que cuando sales como parir un hijo. Tomaré literal. Piedritas en el riñón, dejémoslo así. Algo así. Algo. De repente tienes otras películas que por ahí y no son... no son un Spider-Man, pero vamos, ahorita no está concreto, pero... Mi intención es, con Anita La Huerfanita, trabajar con colegios privilegiados. Para ¿Privilegiados hacer una en el aspecto monetario? Sí. Sí, tal cual. Tal cual. Hacer una colecta de juguetes para llevar a orfanatorios. Ah, pues, sí, sí. Entonces, ok, que la película es curse, que la película... Simplemente ver a los niños, a los huérfanos, recibiendo juguetes, es una satisfacción muy linda. Brutal, sí, brutal. Sí, muy, muy linda. Eso lo hacemos. Entonces, en sí, toda la experiencia de poder trabajar con estos personajes tiene un lado muy glamoroso, pero tiene un lado personal, pero tiene un lado también a nivel humano, a nivel laboral, en donde después de trabajar N cantidad de horas para sacar un evento, a la hora que sale el evento, aunque no tenga comunicación social el evento. Sí, sí, sí. Es una satisfacción personal muy, muy grande. Y a nivel reto personal, profesional y demás, es algo muy, muy bonito. Buenísimo. Sí, sí, sí. No, honestamente, muchas felicidades. O sea, es que eso es algo que sí vale mucho la pena compartir, ¿no? O sea, por ejemplo, pero... lo que dices... participar en ese tipo de cosas. Pero te digo, no es nada más porque no es el lado amoroso. No, es el lado de chamba, ¿no? O sea, es el lado proactivo de las cosas, ¿no? Hay que ser un poquito más proactivos en ese aspecto. El tal cual recibir. Porque, no, y eso también lo comento. ¿Por qué? Porque todos los ñoños son mucho de que yo lo dije primero, yo lo hice y di la plática del cómic que va a salir. O sea, sí, güey, qué chido, qué no bueno. No sirve para ni madre, ¿eh? No, no, no, a la comunidad no le dejan nada. O sea, a la verdadera comunidad, no a la comunidad de ñoños. Aquí estamos. Y si quiero la paz mundial. Sí, se vale. Yo quiero una buena taza de café y la paz mundial, güey. Así de rápido, ¿no? Yo soy un poquito más ambicioso. Soy más ambicioso. Quiero una buena taza de café y una... No, la paz mundial. No, pero lo que sí quiero hacer es agradecerte que hayas estado el día de hoy. Nada más deja, antes de que se nos vaya rapidísimo, ¿qué películas nos recomiendas que Sony trae pronto al mercado? Que traemos pronto, mira. Sí, igual muy... y se le sale Sinister Six, güey. De veras que es la parte de la recomendación del programa. Tu recomendación, Tuchito. Se me saldría Sinister Six si tuviera una fecha, si estuviera en producción. No, de lo que tú sabes, lo oficial. No, mira, ahorita traemos una película que se llama Líbranos del Mal, en español, Deliver Us From Evil. Está basada en un caso real de un policía que se junta con un sacerdote medio rebelde para un caso de una posesión. Okay. Es obviamente terror. Está muy buena la película, muy muy buena. Y eso tenemos... sí lo dice con el hecho de que él las ve antes. Tenemos 22 Jump Street, que en español es Comando Especial 2. Comedia ligera con Channing Tatum, Jonah Hill. Sí, vamos, viste la primera, ya sabes de qué trata la segunda. No son las películas que te vienen a cambiar la vida, son las películas que vas a ver para divertirte y escaparte dos horas de... que para eso sirve el cine también. Sí, o sea... por supuesto, entretenimiento, es el fin ulterior del cine, entretenerte. En diciembre traemos un remake muy interesante de Anita la huerfanita, que es Annie. Que es con esta niña que salió en Beast of the Southeastern. Ay, la niña se llama Cuentsevane o sí, algo es así. Que un nombre raro, la que estuvo nominada al Oscar el año pasado. Una niña de 9 años que estuvo nominada. Sí, sí, sí. Es hermosa la niña. Sale Cameron Díaz. ¿No? Es afroamericana. Es afroamericana. Sí, que también sé que polite soy, güey, cuando quiero. Es negra, güey. Pero yo no. Sale, yo no. No, pero Jamie Foxx, sale Cameron Díaz. Las vestiduras por eso. Y aquí hay otra cosa muy interesante. La película es una película musical. Sí, güey. Pues, hay huérfanas en todo el mundo, no estés jodiendo. No, pero, no. Anita la huérfanita era una niña, es una niña blanca. El productor es Jay-Z. Trae unos arreglos musicales muy interesantes. Jay-Z, ok. ¿Qué otra película traemos por ahí? Traemos una en enero del próximo año que se llama Fury. No es Nick Fury. No se desgarren. Es una historia de guerra con Brad Pitt, con Shia LaBeouf. Con el pirata. ¿Eh? Con el pirata. Híjole, con Shia. Ay, ay, ay. Con Shia. Con ese cierra güey. La boca. Con ese güey y Hay que ver algo muy importante. O sea. Mega taquillero, güey. Sí. Tú vas al cine a divertirte. Sí, claro. Sí. No te importa qué estudio es. No. Tú vas a ver una película. Y no hay que perder de vista que para eso es el cine. Sí. Para divertirte, para escaparte dos horas y tan. Ni clavarte tanto, ni decir, esta es mi filosofía de vida. Claro. El cine es el cine. Es un centro de diversión maravilloso, maravilloso. Que te permite por dos horas, bien lo decía la canción de Mecano, ¿no? Por dos horas puedes vivir otra realidad. Y eso es muy lindo. Sí. Eso es muy, muy lindo, muy loable. La si hay chica películas. De la antorcha ya ocupó su lugar. Sí. Si hay muchas películas no que sí tienen ya, un mensaje. Sí. Y pues tomar lo que vaya con tu vida, lo que tú quieras tomar. No y aprender a ver. Textura, ¿no? Exacto, no clavarse en la textura, aprender a ver de todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me ha dejado a mí trabajando en Sony. Muy interesante. Que he aprendido a ver. Todo tipo de cine, todo. Y a tratar de sacar lo más positivo de cada película, ¿no? O sea, positivo en el aspecto de que no es tan mala. No. Quiero mis dos horas de regreso. Y sí, hay películas que quieres tus dos horas de regreso. O sea, quiero las horas. No, oye, no, ahora sí te viste muy, muy. Quiero paz mundial y una buena taza de café. Sí, no, joder. No, es la clásica. Y quiero horas extras por esto, bueno. Pero bueno, Tuchito, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas levantado el veto. Prometemos que ahora que salgan los Pitufos 3, y la vamos a ver, Páguenme. Eventualmente. El café te lo paga. El café va por nuestra cuenta. ¿Tu recomendación, carnalito? ¿No traes recomendación? Pusiste los ojos en blanco. Ay, es que ¿por qué haces esas preguntas así cuando estamos en otro tema? Así soy yo. Bueno, hablando de Spider-Man, la mejor historia de Spider-Man que no han llevado al cine todavía. ¿Kraven? Kraven las fans. Creo que es la sexta vez que la recomiendas. No vale la pena. Jamás la había recomendado en el programa. Pero creo que yo digo que es la mejor historia, pero no como recomendación. Okay. Busquen en hardcover, en softcover, como la encuentren. Uh-huh. Vale la pena mucho. Okay. Es la neta. Sí, es la neta. El año 1. Deberían de hacer una película de Kraven las Hunt. Debería ser como trilogía. Si el Hobbit va a ser trilogía, puta, Kraven las Hunt también. Yo les voy a recomendar rápidamente. Son 5 números. Creo que ya están en un TP. Es de Batman. Se llama Turning Points. Es la vida entre... Bueno, los hechos muy específicos de James Gordon y Batman. La muerte de Jason Todd y el disparo que le da el Joker a Barbara Gordon. Cuando aparece Robin la primera vez. Cuando le rompen la espalda a Batman. Pero son tocados, no como la historia en sí. Son 5 números nada más. Lo escribe Chuck Dixon, que ya la semana que entra comentaremos ahí cómo se desgarran las vestiduras por comentarios de escritores de cómics. Escribe Brubaker, está Rook involucrado. Pregunta, ¿también en ese número salen del closet? Uno sí. Sí. Creo que hace un programa que se llama Comic María. No, ese es otro. Pero bueno. No, pero con Robin. Sí, también. Se lo tiran. ¿Ya ves? Se lo tiran. No, soy el único que lo dice. Sí, también hay uno. Por favor, eso es lo más dicho en la historia de... Hay uno también que te muestran en Marvel como el capitán, como Bucky pierde, el Winter Soldier pierde en realidad el brazo, porque trae uno de metal. Ajá, no te arras y síguele, ándale. Y no, pero es muy bueno, son 5 números, se llama Turning Points, ajá, y ya debe estar en TP. Muy recomendado. Y bueno, a nombre del buen Zico, allá en el Vanishing Point, Dan Campos, nuestro super invitadazo que se repita próximamente y no tan espaciados, el buen Santiago José Plancarte. No, nos vamos a encargar de que... De estarlo jeringando para que venga. Para que venga por lo menos cada año, güey. No, por lo menos cada 2 meses, una cosa así por el estilo, por lo menos a chismear, echar el cabecito. Ay, cálmate, tú ya quieres el 25% de la producción de Tucho, también trabaja. De hecho, ahorita debería estar en mamelucado, caray. No, cada vez que pueda. Y nos da un gusto, de veras, que haya sacrificado tiempo para acompañarnos. No, en serio, muchas gracias. Y ahora sí, ¿sabias palabras? Espérate, yo también les puedo dar una recomendación. Este fin de semana se estrena Cómo entrenar a tu dragón 2. Okay. Está muy linda. Excelente película, la primera, ¿eh? No, y la segunda está muy linda. Muy linda. De los mejores. Es de DreamWorks, distribuida por Fox. Uh-huh. Pero bueno, vale a mí pena. Chimuelo me gana. Ok. Es que la verdad fue una sorpresa esa película. Y va a ser. No, es trilogía. ¿Es trilogía? Es trilogía. Y aparte, el héroe pierde una pierna. En la primera. Exactamente. Es de esos finales que dices, ¡ay, güey! No es tan bonito. No es el final feliz. Es la moda. Ok, perfecto. Y ahora sí, en tus sabias palabras. Ya, ciérrale. ¡Vámonos!